Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. 101. Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana de viernes 18 de diciembre de 2020. Les damos la bienvenida a este programa Sol y Navidad. La Glorieta y Entre Amigos se funden para crear hoy ese espacio en este estudio de radio dedicado a la magia navideña y a la solidaridad. Un espacio que abriremos con la ayuda de los profesionales de esta casa, de todos, Antonio Bazán, Miriam Quesada y Daniel González, y a la participación también de ustedes, de la ciudadanía, a través de las conexiones en directo con Daniel y Miriam, que a lo largo de toda la mañana se van a acercar a las empresas y colaboradores que han decidido participar en nuestra campaña de recogida de alimentos, que este año va destinada a los comedores sociales del municipio. Sin duda, hoy vamos a comprobar esa inmensa capacidad que tiene Elche de responder a cualquier campaña solidaria que tenga como objetivo ayudar a los que peor lo están pasando. Y este año nosotros no estamos solos en esta llamada solidaria. Hay otros medios de comunicación, ayuntamiento, asociaciones empresariales, festeras y sociales que se han unido para repartir mucha solidaridad entre todos nuestros vecinos. Y es que la pandemia nos ha hecho ver lo importante que es la solidaridad, porque puede salvar vidas. Lo sabemos muy bien a quienes sacrificamos nuestra libertad, relaciones sociales, viajes, fiestas, proyectos familiares y sobre todo abrazos. A todos ellos va dedicado el programa de hoy. A las personas que entienden las medidas restrictivas les damos las gracias. En nombre de quienes están sufriendo los efectos de este virus que tanto daño está causando. Aún no hay vacuna, ténganlo en cuenta. Los contagios no descienden ni separan los fallecimientos. Hoy nos toca dar las gracias por la entrega de alimentos, pero también por llevar mascarilla. En la antesala de la Navidad, la mejor vacuna que podemos tener es la de quedarnos en casa. ¿Ya lo han escuchado ustedes? Ayer el presidente del Consejo anunció más restricciones. A partir del lunes el toque de queda será a las 11 de la noche y no a las 12, excepto en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que será a las 12 de la noche. La Comunidad Valenciana seguirá cerrada hasta el 15 de enero. No se podrá salir ni entrar en ella sin causa justificada y se suprime lo de permitir que entren allegados de fuera si no tienen aquí esa residencia habitual. Además, las reuniones serán de 6 personas y no de 10, y de 2 unidades familiares como máximo. Las Navidades serán diferentes, pero por un motivo claro: tendremos que sufrir más sacrificios si queremos volver a celebrar una Navidad con todos. Eso es, con todos, sin que falte nadie. Esa es la mejor definición de solidaridad. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas.

Lo que suena esta canción, María Carey. Estamos ya en la antesala de la Navidad, estamos en un viernes muy especial y tenemos a Antonio Bazán en nuestros estudios de radio. De nuevo ha vuelto, después del Elche Bon Día, a estar junto a mí y al resto de compañeros que pasarán por este estudio para acercarles nuestra Solinavidad, ese programa que lo llevamos todos en el corazón, todos los que trabajamos en esta casa. Antonio, bienvenido al programa Sol y Navidad. Muchas gracias. Bien, pues es un programa de villancicos, de música navideña, el que vamos a realizar de aquí a la una del mediodía, en el que van a pasar nuestros compañeros, pero también políticos... gente que nos puede contar cosas de cómo hoy se va a pasar la Navidad, cómo mucha gente va a pasar este año la Navidad. Y lo que queremos es echar una mano. Yo creo que básicamente Sol y Navidad nació con la única idea de conseguir recoger muchos alimentos. No es dinero, no son juguetes, no es ropa, es dinero. Perdona, es comida, comida, nada más, para que vaya directamente a los comedores sociales. Porque poco a poco los comedores sociales están realizando, los del Ayuntamiento de Elche, están realizando una gran labor a nivel de ciudad. Y yo creo que prácticamente desde aquel 2008 que empezó la crisis, empezó la gente a tener muchos problemas para llegar a fin de mes. Y a través de los comedores sociales, pues hay gente que vence esa vergüenza de decir no tengo nada para comer y por lo menos tengo un sitio donde poder alimentarme y tener fuerzas para seguir viviendo, que a veces se hace complicado cuando la mala fortuna o lo que sea, pues te sacude en tu vida. Nosotros no miramos hacia otro lado y siempre andamos hacia adelante y siempre respondiendo a las necesidades de este municipio. Por eso Solinavidad nació en aquel entonces. Ha continuado, se ha mantenido y ahora más que nunca se necesita esa solidaridad, recoger alimentos. Y es lo que estamos haciendo desde hace ya días. Tenemos kilos acumulados que irán a esos comedores sociales. Y hoy terminaremos de recoger todas las donaciones porque hay varias empresas y gracias a dos de nuestros compañeros que ya han salido a la calle, están preparados y a partir de las 10 de la mañana nos van a relatar de qué forma las empresas de esta ciudad también colaboran, al igual que los trabajadores. Sí, porque con la colaboración, por supuesto hay que decirlo, de Autobuses Urbanos de Elche, de Grupo Avanza, que nos pone un autobús a nuestra disposición para que Miriam Quesada, junto a Paco Correal y Dani González, vayan a recorrer algunas de las empresas que colaboran cada año con Sol y Navidad. Van a recoger alimentos que después Día, Antonio Tarí, se encargará de recoger para llevar a los comedores sociales. Vamos a intentar hacer todo eso con conexiones en directo por Teleelche. Hay unas cuestiones técnicas que son complicadas, pero que vamos a vencer, seguro. Por eso tenemos a Antonio Torres desde las 9 de la mañana aquí en la mesa de grabación. Y Chema, ¿no? Rubio, mirando aquí, Chema, tocando botones y moviéndonos del puesto y no dejándonos que podamos estar tranquilos, pero agradeciendo su presencia porque ellos son los que van a hacer posible que por Teleelch puedan ustedes ver todo el trabajo que se está haciendo, que vean esas empresas que donan esas cantidades de alimentos y también para ir contando un poco todo el ambiente que vamos viviendo en esta mañana de Sol y Navidad. Antonio, has movilizado a todos los trabajadores de esta casa. Por supuesto. Se han movilizado. Por supuesto que sí. Todo el mundo a colaborar hoy. Tenemos a Paco Correal precisamente recogiendo imágenes de este instante porque supongo que también haremos un especial en nuestro informativo Telenit. Tengo que hablar, tú me has hablado de la radio, pero tengo que hablar de la tele, porque antes este quiero decir una cosa. Venga, vale, te Díjame. Dejo. Rosa Lucas, quiero mandarle un beso muy grande, enorme. Sé que está escuchando, no puede estar aquí hoy, está pachucha, pero se va a poner rápido bien para poder estar con nosotros. Ella, yo te digo tú a mí me comentas que yo puedo haber hecho alguna cosa aquí para Sol y Navidad, pero Rosa Lucas es la que siempre desde el primer momento acogió con los brazos abiertos esta campaña de Sol y Navidad. Ha sido la que siempre, en cuanto, Antonio, ¿tenemos ya Sol y Navidad? Sí, la tenemos. Se ha volcado siempre y ha sido la que ha llevado el peso de este carro, que es liviano, porque cuando la intención es ayudar a los demás, parece que la carga es más ligera. Ella la está haciendo ahora. Un beso muy fuerte, a recuperarte, sí, y te esperamos pronto. Bueno, Rosa Lucas, hay que decirlo, es el alma de Sol y Navidad. Hoy no puede estar aquí, pero pronto estará de nuevo ante los micrófonos de Teleelch en Radio Marca, porque la necesitamos. Necesitamos sobre todo su sonrisa, su buen humor, su entretenimiento. Sí. Se requiere, pero bueno, pronto estará, pasarán las vacaciones de Navidad y ya la tendremos en 2021. Así que quería decirte que Sol y Navidad, con este programa, que ya sabemos que detrás de este programa hay una gran mujer como Rosa Lucas, pues este programa comienza la programación especial de Navidad de Teleelch, de esta gran casa. Sol y Navidad comienza hoy de 9 a 1 del mediodía recogiendo esos alimentos para los comedores sociales del municipio, y el lunes empezará Teleelch también a realizar ese sorteo, y aquí en directo, en la radio, en el día a día también, en el programa día a día, se sorteará esos regalos que nos ha cedido el Corte Inglés. Yo no puedo participar. Ni yo. Y mira, lástima, que son buenos los regalos. Madre mía. La cesta, 250 euros de cesta. Preciosa cesta, madre la mía. Tenemos ahí, la vemos todos los días que pasamos. Una gran cesta. Y el smartwatch, qué bonito que es. Oye, te lo sabes todo de memoria, sí, yo necesito el papel. Y la Nintendo Fortnite. También. La Switch, esa, Fortnite. Exacto. No sé, pero bueno. Pero los juegos de la Nintendo, eso mi hijo me lo recuerda de vez en cuando. Y siempre jugaba eso. Y también el conjunto collar de bisutería. De bisutería, pero bisutería valorado en 200 euros, ¿eh? O sea que alta bisutería. Buenos regalos que empiezan ya a sortearse a partir del lunes en el programa Día a Día y aquí en la radio. Serán sorteos vía online y Daniel González y Miriam serán los encargados también de realizar esos sorteos. Y el martes 22, atención, porque la radio también vuelve a hacer un gran esfuerzo para cubrir la lotería. Mira que hemos hablado poco del gordo de Navidad. Vaya, pero este año es que tenemos otras cosas en la cabeza. Pero sabes que te digo que este año la lotería ha quedado en un segundo término. Lo que nos importa es que nos toque la salud. Una cosa, para los que quieran participar, porque lo que queremos es sortear todos esos regalos que has comentado, para los que quieran participar tienen que entrar en teleelch.es/sorteos y ahí simplemente tienes que dejar tu teléfono y tu nombre y ya nos encargaremos nosotros de avisarte y decirte que te ha tocado. Pues bien, el 21, el 22, el 22 en la lotería y el 23 de miércoles también hay otro sorteo en el día a día y aquí en directo de los regalos que hemos comentado del Corte Inglés, buenos regalos. Y el 24, el día de Nochebuena, pues también tenemos mucho que ofrecer en la programación de Teleelch. Tenemos el Telenit, se va a adelantar, vamos a intentar ofrecer el mensaje del rey también por Teleelch y hay un concierto del Misterio especial este año. Habrá concierto, no será presencial, está grabado, pero Teleelch también lo va a emitir de forma íntegra. Y hoy, precisamente, hay rueda de prensa en la Casa de la Festa, por lo que van a dar los detalles de ese concierto que ha grabado uno de los mejores cineastas de Elche, que es Pablo Mas. El 10 de abril de 1987, Teleelch empezaba a emitir. Son ya 33 años. Siempre el espíritu de Teleelch fue el de estar en esta ciudad, contar lo que ocurría, hacer un servicio público, ¿no? Pues imagínate ahora, en estas fechas, contar la Navidad, que la gente que no puede ir a ver el Misteri lo pueda ver en su casa, que la gala de Navidad que se va a realizar el día 30 de noviembre, que es la gala de los mayores que no pueden salir de casa, que puedan verlo a través de Teleelch, será de 6 a 8 de la tarde, lo haremos, Antonio, en directo. Voy por el 24. Ay, yo me he ido ya. De diciembre. Aunque además, hombre, el 24 no solo vamos a ofrecer el concierto del Misteri, también vamos a ofrecer a las 10:30 la Misa de Gallo. Ya sabes que la Misa de Gallo se adelanta, ya no hay toque de queda a la 1:30 ni a la 1, las restricciones se han agudizado más porque estamos todos los días a las 11 en casa, menos Nochebuena, que será a las 12, y Nochevieja, que será a las 12. Año Nuevo también y Navidad. Sí, pero la noche, días. Es la noche, sí, lo sí, que claro. Es esa noche. Esas cuatro noches serán a las 12 de la noche. Las reuniones de 6, no de 10, y no pueden venir allegados a la Comunidad Valenciana. Tienen que ser, la comunidad se cierra para los que residen habitualmente. Y si estás solo y quieres decir, pues invito al vecino del primero, del quinto, del cuarto y del tercero, no se puede. Solamente tienen que ser de dos grupos familiares. Es decir, si sois dos en una familia, dos en otro, máximo cuatro. O sea, que no es que hay que ir jugando con números. Hay que pensar que esta Navidad es distinta a las demás y que tenemos que quedarnos para poder tener muchas más Navidades por delante. Por supuesto, con todos juntitos, porque no solo es solidaridad entregar estos alimentos a los comedores sociales, sí, también es solidaridad hacer caso de las medidas restrictivas, entenderlas sobre todo, porque todo el mundo estamos haciendo sacrificios para que todos podamos en 2021 celebrar la Navidad. Cuéntame más este cosas, año, que venga, te corté en Navidad. El 25, Navidad, tenemos también otro concierto, el del Cor de Cambra, lo vamos a emitir a las 2 de la tarde. Y el lunes 28 no va a haber carrera de canto, pero aquí en Teleelch. Aquí hay canto. Hombre, además, desde las 7 de la mañana, de 7 a 8, vamos a emitir ese programa especial de 2019 que realizamos con gran esfuerzo desde la playa del Tamarit para recordar a los ilicitanos esos orígenes de nuestra festa del Misteri, con ese especial del hallazgo del Arca de la Virgen con la partitura del Misteri, porque este año también es especial para esa leyenda. Y es que se cumple el 650 aniversario del hallazgo de esa hermosa leyenda. Y a las 2:30, evidentemente, Teleelch va a ofrecer de forma grabada la carrera de canto. Así que no nos vamos a quedar el 28. Y un programa muy especial que va a ser el de las 3 de la tarde, porque se emitirá la carrera grabada de canto, pero también habrá entrevistas, se hará un reportaje muy interesante para que vivamos canto desde otro punto de vista, ya que no podemos contar lo que está ocurriendo, que lo veremos a primera hora de la mañana de lo que se hizo el año anterior. Sí que lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más el programa para mostrar cosas nuevas. Y menos mal que viene el 29. De diciembre, porque ahí descansamos. Es el día festivo. La venida de la Virgen. Y descansamos, los trabajadores de esta casa descansamos. Y el 30 de diciembre, volvemos a la carga. Lo has dicho, Antonio, claro que estamos con la sociedad y en momentos tan duros como este. Y por eso a las 6, de 6 a 8, vamos a retransmitir en directo la Gala del Mayor. Luego vendrá el programa Día a Día de 8 a 8 y media, el Telenit de 8 y media a 9 y media y Marcador, que también hay fútbol. Vaya, o sea, que no hay para. Partido. El día 30, Elche 30. Real Madrid. Ah, sí que sabes tú más que yo. Yo sé que había fútbol, pero no sé qué partido es. También. Y el 31 de diciembre, ya vamos a acabar el año, pues tenemos la Tarde Vieja. Gracias a la Asociación de Hostelería. Vamos a dar las 12 campanadas. Es que vamos a dar las campanadas aquí en esta casa, además, por dos veces. ¿Cómo tiene que ser? Y es que no paramos. Miriam Porque Quesada, tenemos ganas de que se vaya este año. Miriam Quesada va a despedir el año con las 12 campanadas a las 5 de la tarde. ¿Qué te parece? Genial. Yo creo que... Adelantar la despedida de este Tenemos dos medias fiestas. Pues nada... Sí. Con dos medias fiestas completamos una íntegra. Entonces, a partir de las 5 de la tarde, esa Tarde Vieja, que será retransmitida por Teleelch y evidentemente también desde Calendura por la noche, claro. Salva. Efectivamente, por la noche a las 12 también Calendura nos va a ofrecer esas 12 campanadas con Salvador y con las reinas de las fiestas, porque es así. Y luego, antes de las campanadas, tendremos Daniel González, pues va a emitir un programa en el que su programa, el análisis, en el que vamos a hacer el resumen del año, de lo que nos ha dejado este 2020, que por desgracia sabemos todo lo que tenemos. Así que esta es la programación que ha comenzado hoy con esta campaña de Solinavidad, que ha comenzado a las 9 y que va a continuar hasta la 1 del mediodía, con esas retransmisiones, con esas conexiones en directo con nuestros compañeros Miriam y Daniel. Antonio, vamos ahora con un villancico. Te voy a poner una música, porque quiero que me cuentes un cuento. Pero vamos primero con un villancico. ¿Un villancico? Sí. Bueno, vale. Venga, búscame un villancico. No, es que tú me dices, no me pongas villancicos tan raros, pero es que te busca una canción muy bonita. ¿Ah, sí? Déjamela. Entonces te dejo, venga, vamos a escucharla. Yo hasta te la bailo si quieres, no tengo ningún problema. No,

Pues cuando son las 9 y 36 minutos de la mañana y después de escuchar ese saxo con el Christmas navideño, Antonio, un momento que te dé paso. Antonio. Que es muy bonito, que sí. Sí, te has ido. No, si pero no... lo estaba escuchando. Como tienes puesto aquí el altavoz, yo lo escuchaba desde fuera. Ah, vale. Está muy bonito. me alegro que te haya gustado porque a mí el saxo me fascina. Bueno, tenemos ya la primera de las conexiones en directo. Sí, vamos a ir a escuchar porque hoy es Sol y Navidad, recuerda, son... le estamos pidiendo que vengan aquí hasta la emisora a traer productos no perecederos, cualquier cosa, un kilo de arroz, medio de galletas, espaguetis, pasta, lo que quieras. Y también hay algunas empresas que nos traen ese alimentos. Uh-huh. A esas empresas lo agradecemos y además lo contamos en directo a través de Teleelch. ¿A quién damos paso entonces? Vamos a dar paso a nuestra compañera Miriam, que está en la puerta y nos va a contar qué es lo que ocurre. Venga, vamos a escucharla. Miriam. Saludos a Ros, saludos a Antonio y saludo a todos el que nos está escuchando y viendo en este momento. Estoy muy cerquita vuestro porque es nuestra primera conexión en directo y es que directamente pues nos vamos a la calle. Nos espera la primera recogida de alimentos y además viene cargada. Tenemos a Citroën Grupo Marcos que viene expresamente a traernos todos los alimentos. ¡Uy! Y mira cuál es mi sorpresa, nuestro querido amigo José Antonio Tenza. José Antonio, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros, gracias por dejarnos participar y por estas iniciativas tan, tan bonitas que pues, todos los años se hacen aquí desde la casa y hoy pues nosotros los compañeros y todo el, sobre todo toda la directiva de Citroën Grupo Marcos, en cuanto le contamos lo que hacíais aquí, se han querido apuntar y llevo el maletero del C5 Cross lleno de cartones de leche para traerlos para vosotros para colaborar porque todos los años hace falta, pero es que lo de este año ha sido terrible y va a hacer más falta que nunca. Además, de verdad, tú sabes muy bien lo que es el Sol y Navidad. Correcto. Y por supuesto Citroën Grupo Marcos tenía que estar con nosotros. Uh-huh. ¿Cómo os lo tomaste cuando dijiste vamos a colaborar? Pues la verdad es que ha sido divertido porque en una semana complicada, porque la semana esta de final de año normalmente los concesionarios son una auténtica locura y más como comentamos en la entrevista con Rosa Lucas, con todo lo que hay ahora mismo de prisas para comprarse coches, pero enseguida se apuntaron, hemos traído uno de nuestros mejores coches para que lo podáis ver y enseguida se apuntó todo el mundo ha colaborado, pues unos se han ido a comprar, otros han ido a prepararlo todo y aquí estamos esta mañana para ser uno más de esta gran cadena que es el Sol y Navidad. José Antonio, un coche con gran maletero para todos esos claro, alimentos. Uno de los que tenemos con más maletero porque hemos intentado traer todo lo que cabía y todo lo que daba de sí el maletero para echar una mano, ya que si algo ha distinguido siempre a Grupo Marcos, ya lo hicimos, por ejemplo, cuando especialmente el grupo acabó muy, muy golpeado por aquella dana, os acordaréis, uh-huh. del año pasado, la dana que afectó a la zona de Orihuela. Enseguida el grupo se volcó, estuvo ayudando a las familias que lo habían perdido pues prácticamente todo en la zona de Orihuela y una cosa como esta pues no podíamos ser menos y queríamos participar también con vosotros. Además, yo creo que sabéis perfectamente dónde va a ir destinado todos estos alimentos, porque este año pedíamos expresamente alimentos. Correcto. Porque va a ir a comedores sociales, por supuesto. Sí, que por desgracia pues han tenido que suplir y han tenido que hacer una labor espectacular, porque aunque yo creo que gran parte de la sociedad pues ha podido un poco salvar el golpe de lo que ha sido la pandemia, hay una gran parte de la sociedad que no lo ha podido hacer y que lo está pasando aún peor de lo que ya lo pasaba antes, y hay que ayudar y hay que echar una mano, que pasa hasta la Navidad, hay que acordarse de ello. Bueno, es el momento de ser solidario. Correcto. Pero solidario yo sé que es todo el año, pero este año en Nochebuena, Nochevieja, estas fechas tan nombradas, nadie podía quedar sin un plato de comida caliente. Correcto, y eso es lo que vais a conseguir con esta iniciativa que lleváis y aún me meto yo dentro del grupo, llevamos mucho tiempo haciendo aquí en esta casa en Teleelch Radio Marca, así que cuando queráis, si queréis nos ponemos en marcha y empezamos a descargar. Pues nada, vamos en marcha, vamos a seguirte a ver qué es lo que nos has traído, vamos allá. Vamos por aquí. Vamos abriendo y hemos traído pues leche, que es una de las cosas muy necesarias para esta época del año. Así que vamos a ir descargando, que tenemos faena, aquí. Faenita. ¿Te puedo ayudar? Ah, pues ayuda, échame una mano, venga. Hombre, me echa una mano, que mira si me está pasando una mano. Y aquí tenemos leche que hemos traído para que podáis tenerla y que llegue a esos comedores sociales que tanta falta va a hacer. ¿Dónde la ponemos? Por aquí mismo. Venga, perfecto. Pues vamos a ir sacando. Pues nada, yo os voy a dejar que sigáis descargando. Perfecto. Porque me están esperando más puntos. Imagino. Muchísimas gracias a todos y desde Citroën Grupo Marcos, feliz Navidad y que lo paséis muy bien. Pues nada, nosotros seguimos, os dejo descargando con Grupo Marcos, con Citroën Grupo Marcos y yo sigo porque me voy al autobús de Agüesa. Autobuses urbanos, nos pone el autobús, nos subimos y nos vamos a seguir recogiendo alimentos. Thank you. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bell. Bueno, pues esa ha sido la primera conexión, Antonio, de hoy. Miriam Quesada, que ha recogido ya la primera de las donaciones que han venido aquí a domicilio. Lo han podido ver todos nuestros oyentes por la tele también, así que tenemos telespectadores, porque Sol y Navidad no solo se escucha aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, sino también se puede ver esas donaciones a través de la televisión. Y en directo. Y en directo. En directo. Es una imbricación la de la tele y la radio que hemos conseguido este 18 de diciembre de 2020. Todo un éxito, Antonio. Qué bonito, qué bien. Bueno, pues ya saben, hoy Sol y Navidad en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. También Sol y Navidad en Teleelch. Y Sol y Navidad a través de la web en cualquier parte de España, porque nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Hemos abierto las puertas para que en todas partes sepan que es Sol y Navidad en Elche. Despedimos a nuestro compañero José Antonio Tenza, que ha venido a dejar del grupo Citroën, grupo Marcos, ha venido a dejar aquí alimentos también, ¿no? Bueno, puertas abiertas, y a través de Facebook también nuestro compañero Daniel González, que irá colgando, contando cosas para que todos sepan que hoy es Sol y Navidad y que tienen que venir aquí a Teleelch Radio Marca, a las oficinas de Teleelch, a traer alimentos no perecederos, para que nosotros al final de la mañana podamos mandarlos a los comedores sociales del Ayuntamiento de Elche. Bien, pues con esas puertas abiertas nosotros vamos a continuar, y lo vamos a hacer ahora también poniendo banda sonora a todo lo que estamos realizando, a esta campaña de Sol y Navidad. Los villancicos no pueden faltarnos. Vaya. En la antesala navideña. Ya saben que estamos a 18 de diciembre y que este fin de semana muchas familias tendrán que pensar ahora cómo replantear sus planes, porque ya no caben 10 personas, ahora son 6, menudo fin de semana. Nos queda poco, ¿eh? Porque el lunes ya empiezan esas medidas más restrictivas. Este fin de semana va a ser de los de llamar a la cuñada, llamar al cuñado, llamar a los padres. Oye, que entonces, ¿cómo lo hacemos? Si venís vosotros, somos 7, no podemos hacerlo. Pues quedaros en casa, pues entonces, pero vamos más tarde. Que no se puede salir. Esta Navidad, en casa, cada grupo familiar. Hacemos videollamadas, nos damos besos, nos queremos mucho, y el día de Navidad nos tomamos un café o un pastel donde sea. Y con paciencia, vamos a disfrutar la Navidad con menos gente. Por supuesto, y vamos ahora, ¿por qué no? Venga, vamos a animarnos. Claro. ¿Y quién mejor que nos anima en la Navidad? Pues un clásico, mira, hasta lo baila, bueno, mucha gente lo baila hasta en Nochevieja. Antonio, este villancico de Bonnie M, ¿lo has cantado tú en algunas de tus fiestas de Nochevieja o de Nochebuena? Claro. Pero yo lo bailo, no Feliz lo canto. Navidad, tutúa, tú, al final le damos el tonillo español, desde luego que sí. Pues hay que bailar. Hay una receta que dicen los psicólogos para que se nos vaya esto del COVID de la cabeza. Nos ha dicho que la mejor receta para no caer en una depresión y estar tristes durante estos días, porque mira qué hay para estar tristes, lo mejor es mover el cucu. Y también hay muchos motivos para estar contento. Sí. Vale, pues vamos a poner la balanza, porque al final nos quedamos con ¡ay, qué pena! No, ¿cómo que qué pena? Para nada. Que podemos celebrarlo de manera extraordinaria. Vamos ¿y lo que vamos a ahorrar este año? Es verdad. ¿Eh? Vamos a tener... Qué claro. Buenos regalos estoy haciendo, ¿eh? Eso se nota, sí? Eso se nota. Sí, sí, sí. Papá Noel, por cierto, Papá Noel viene hoy viernes. Es verdad, llega esta tarde, va a estar por el Orde Baix, el ayuntamiento va a organizar la venida de todos los niños, va a estar todo muy seguro, van a haber muchas medidas, igual que se ha hecho con el Belén, claro. Que está en el escorchador, perdón, no, en el Orde del Chocolater, eso sí. Es. Ahí en el Orde del Chocolater y con medidas de seguridad, con distanciamiento, hay que pedir cita y todo. Y para visitar a Papá Noel se ha ampliado el horario, porque claro. En 24 horas se acabaron todas las citas. En menos todavía. Ha tenido que ampliarse y supongo que las reservas de plazas también se habrán acabado. Pero bueno, Papá Noel estará porque dice que no se va a ir de Elche sin haber dejado todos los regalos en los hogares de la ciudad. Y otro apunte importante es que la concejalía... de Sanidad, de la de Fiestas, junto con la Asociación de Moros y Cristianos y la Federación Gestora de Festejos Populares y UFECE, la Unión de Festers del Camp d'Elx, pues están recogiendo ya juguetes nuevos. Nuevos no es porque los niños a los que vayan sean muy tiquismiquis, es que tenemos que pensar en el COVID, que sean cosas que estén cerradas, precintadas, para que no haya ningún problema de contagio, ¿no? Y lo que van a hacer es recoger para ayudar a Papá Noel, para que ningún niño se quede este año sin juguete. Y como hemos dicho al principio de este programa de Sol y Navidad, hay también empresas y asociaciones empresariales que también se han movilizado, como el Club Rotary, que también está recogiendo alimentos y juguetes. Y hay otras empresas que son las que hacen posible Sol y Navidad, y esas son muy importantes nosotros. De hecho, bueno, ya hemos tenido aquí a Grupo Marcos, ha venido José Antonio Tenza, ha venido con su cochazo de Hyundai a dejarnos abrir el maletero y descargar aquí productos. Lo hemos visto en directo con Miriam Quesada, y también ya se ha marchado Miriam Quesada con un autobús de AUESA, de Autobuses Urbanos de Elche. Muchas gracias siempre a Ángel Andreu, el gerente de AUESA. Es un encanto, y además siempre... lo que pidamos lo tenemos con él. Y él fue el primero que dijo, este año es Sol y Navidad, ¿queréis el autobús? Por supuesto que sí. Es una manera extraordinaria. Pero ¿y qué está haciendo? Pues recorrer ahora la ciudad, yendo a Grupo Serrano Automoción, que colabora como cada año en Sol y Navidad. A él también otro e inmenso aplauso. Al Grupo Serrano Automoción, como al Grupo Marcos y como a Huesa. ¡Plas! Eso, muy bien, muy bien. Y ahora continuamos. Más cosas. Sí. Grupo Paredes Automoción. Otra ovación. ¡Plas! Al Centro Comercial Aljub. Otra. ¡Plas! Club Deportivo Escuas. Genial. ¡Plas! Y a Ferroquei La Llave. También un aplauso grande. ¡Plas! Para todos ellos. Y se te olvida el Corte Inglés. ¡Ay, Corte Inglés! Pues claro. Ahí está. Vale, pues también desde allí seguramente que Rosmari Alonso dentro de un ratito entrará y nos contará en directo qué es lo bueno, que Miriam están Quesada, recogiendo. Miriam Quesada y Daniel González, ya lo saben ustedes, que van a visitar a nuestras empresas colaboradoras que han hecho posible este año este programa de Sol y Navidad, en el que vamos a unirnos a la letra de los morancos para decirle al COVID que le den. Déjame decirte, puede que estas navidades sean diferentes, puede que se mode menos ver a nuestra gente, pero pronto volverán a ser como fueron siempre. Mantente fuerte. Déjame decirte, puede que nuestro país no pase un buen momento y puede que estemos cansados de este sufrimiento, pero hay que salir de aquí, juntos lo conseguiremos. Sí. Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que espabila, y ponte la pila, y ya verás que todo se olvida.

Urbaser, Mercat Central de Elche, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Rentacar, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Atlético de Madrid Elche en Marcador. 101.4 Teleelch Radio Marca. Faltan 3 minutos para llegar a las 10 de la mañana y ya saben ustedes que desde las 9 de la mañana hemos cambiado el formato de la Glorieta, hemos también cambiado el formato de Entre Amigos. No va a haber esos dos programas, los hemos fusionado porque estamos ahora realizando el programa Solinavidad, ese programa solidario con el que pretendemos recoger alimentos no perecederos para los comedores sociales de esta ciudad, para ayudar a los que peor lo están pasando por los efectos tan graves de la pandemia. Un programa que ha comenzado a las 9 de la mañana y que continuará hasta la 1 del mediodía con conexiones en directo con nuestros compañeros que ya están recorriendo toda la ciudad. Y mucha atención, porque hay un atasco, nos han comentado uno de nuestros compañeros, en la Ronda Oeste. Están pintando la señalización vial y con nosotros está también realizando este programa no solo Daniel González y Miriam Quesada por recorriendo la ciudad, sino que está aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca nuestro compañero Antonio Bazán. Ese soy yo. Antonio, ya estás en la tele, porque también no, hay que... Aquí. Aquí, allí, estás en el estudio de grabación, porque hay que recordar que Sol y Navidad ha comenzado a las 9 de la mañana a emitirse también por Teleelch, no solo por el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Salimos por radio y televisión y las conexiones en directo son por radio y televisión. Hemos conseguido unir a ambos medios de comunicación. ¿Tú recuerdas cuando se hacía algo en radio? Años, uf, es que claro, empezamos a contar los años. Y cuando hace tiempo entrábamos y tenías que irte corriendo a una cabina de teléfonos para poder entrar y contar algo en la radio, la tele ni te lo imaginabas, claro. Bueno, de la radio no, pero yo en la tele sé lo que es hacer las conexiones en directo. Pesaba, ay, lo que pesaba aquello, los, bueno, todos los... es que la carga que había llevado. Efectivamente, la tecnología nos ha hecho una vida más cómoda, ¿eh? Olé a la tecnología, sí. Se trabaja muchísimo mejor ahora que hace 30 años. Y lo digo por experiencia. Cargábamos 30 kilos. Sí, sí, sí, para poder retransmitir algo. Y en radio lo mismo. Era un aparato enorme, sí, para poder emitir con un montón de cables. Ahora coges el móvil y llamas. Y ahora la carga es mucho, sí, más ligera. Y ya se convierte esta carga a veces en, bueno, en premio. En momentos como el de hoy. Porque en el Sol y Navidad tengo que decirte, bueno, hemos advertido a los conductores que en la Ronda Oeste, sí, hay atasco. Lo ha habido desde primera hora de la mañana, pero también tenemos que advertir a nuestros oyentes y telespectadores que ya han empezado a venir también a Teleelch. No solo estamos recogiendo a través de ese autobús que nos ha dejado a Huesa las donaciones de alimentos a las empresas colaboradoras que han hecho posible este programa, sino que también las personas anónimas como Bea y José han sido las primeras en venir hoy aquí a los estudios de Teleelch en el carrer La Fira, junto a la fachada de Santa María, para depositar la primera donación de alimentos en el día de hoy, en el programa de Sol y Navidad, porque hay que recordar que también invitamos a las personas a que depositen esos alimentos para los comedores sociales en nuestra sede, que estamos aquí. Y quiero recordar esas empresas a las que se dirige el autobús de Autobuses Urbanos de Elche, con Miriam comandándole, espero que no conduciéndolo, para ir a Grupo Serrano Automoción, porque allí hay alimentos para recoger. También El Corte Inglés, Grupo Paredes Automoción, Centro Comercial La Jup, Grupo Deportivo Squash, Ferroque y La Llave, y Grupo Marcos, que a primera hora de la mañana lo teníamos en la puerta, esperando que abriésemos para dejar todo ese cargamento con el Hyundai Tucson o el Kona, no lo he visto bien, que me ha parecido, lo he visto rápido por la ventanilla. Bueno, pues a todos yo ellos no se va coches. Dirigiendo. Era un coche muy chulo. Con cuatro ruedas. Vale. Y rojo. Y grande. Y grande. Y grande. De Hyundai. A mí me ha gustado. Lo hemos podido ver por la tele. Sí. Por cierto, que esta tarde llega Santa Claus a la ciudad. Efectivamente. Lo digo por la canción que vamos a escuchar. Venga, es verdad, Killing Me, ¿no? Y Frank Sinatra. Frank Sinatra. Santa Claus llegó a la ciudad. Better watch out, you better not. town. He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. To town. Yes, he's on his way. Okay. He's got toys all over the sleigh. Oh, yeah! Santa, he's coming to town. Where'd you go? Right here. Precioso villancico. Antonio, tenías razón. El Papá Noel ya está aquí. Santa Claus ha llegado a la ciudad. Ya tiene su recinto mágico preparado por el ayuntamiento, junto a Lord Device, un mundo mágico donde están todos los personajes de Papá Noel, los elfos, con ese buzón mágico para recoger las cartas de todos los niños. Y la Concejalía de Fiestas, es cierto que ha tenido que ampliar el horario de visitas porque ha habido muchas reservas, demasiadas reservas, y que han agotado en cuestión de horas las citas previas para visitar el recinto de forma segura. Conectamos con Miriam. Ah, ya tenemos otra conexión. Tenemos otra conexión. En este caso la tenemos en el Corte Inglés, ahí en el muelle de carga del Corte Inglés para llenar el autobús. Vamos hasta el Corte Inglés a recoger alimentos con Miriam Quesada. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues hasta el Corte Inglés, efectivamente, aquí es donde me encuentro y, por supuesto, desde el Departamento de Comunicación, como cada año, nos encontramos con Cristian Cutillas. Cristian, bienvenido. Buenos días, Miriam. Un año más colaborando con Teleelch y con Radio Marca en este Sol y Navidad tan emblemático, que ya son tantos años los que llevamos realizando. Y un año más que os tengo que preguntar con qué habéis colaborado. Bueno, yo creo que hemos repetido todos los años, me parece. En este caso damos leche. Es un artículo esencial y creemos que es necesario. Además, un artículo esencial y que siempre se nos olvida, porque tiene una fecha de caducidad larga, pero como que las personas, cuando vamos a colaborar, se nos olvida que la leche es tan, tan necesaria. Claro, normalmente uno piensa, cuando tengo que colaborar en algo así, que pues pasta, leche, legumbres, algo que dure en el tiempo para luego, cuando hagáis el reparto, pues que no haya problema en la distribución. Además, esta leche sirve para esos comedores sociales, no solamente para el desayuno, sino piensen en todos esos postres que se pueden realizar. Claro, la leche da mucho juego, ¿verdad? Y tanto que da juego, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Pues yo quiero aprovechar, Cristian, ya que estás aquí, yo sé lo que significa para vosotros ser un año solidario con todo lo que ha llovido, ¿no? Habéis tenido que estar a tope, trabajando, pues reinventándose un poco como todos nosotros, y sabéis lo que le ha costado a la gente, pues comprar, llegar al final del mes, que no le falte nada en sus casas, en sus despensas. A ver, desde marzo, desde que cambió nuestra vida, ¿verdad? El Corte Inglés ha mejorado, ha implementado lo que es la solidaridad y la donación de alimento con diferentes asociaciones, tanto nacionales como locales. Hemos tenido mucha colaboración con los hospitales, con Banco de Alimentos, con vosotros, con otras asociaciones locales, con DIA, en fin, se me olvidan muchos porque han sido muchos desde marzo y no podemos hacer otra cosa que ayudar porque la situación está siendo bastante grave a nivel social. hay muchas familias que lo están pasando bastante mal, hay niños ahí y, en fin, no nos queda otra, estamos obligados a colaborar y lo hacemos, desde luego, con vuestra iniciativa y con otras más que nos están viniendo estos días y que desde luego vamos a estar ahí. Bueno, también es tiempo de agradecer sobre todo a todos esos clientes que han estado a pie de cañón, que han seguido confiando en el Corte Inglés. Bueno, sí, lo hemos notado. A ver, el cliente ha cambiado desde marzo, ¿no? Nos ha pasado a nosotros y a cualquier comercio, ¿no? La omnicanalidad ya está ahí, el cliente ya no visita la tienda, compra mucho online, nosotros lo hemos notado tanto en otros departamentos como en Hipercor, en nuestro departamento de alimentación. Y sí que ha sufrido ahí un pequeño cambio el cliente, su forma de comprar. Y está claro que la cesta de la compra sigue siendo un pilar básico en el gasto de las familias. Uh-huh. Y nosotros lo hemos notado, porque la venta en alimentación ha subido. Uh-huh. En cuestión de otros años, este año estamos notando una subida y es algo normal, ¿no? La gente gasta en lo que realmente necesita. En lo necesario. Bueno, y ahora vamos a ir a esos talleres, que además tenemos la oportunidad, Teleelch, en el día a día, yo todos los días cuento con un taller del Corte Inglés. Eso también es una forma de ser solidario, necesitamos mucho entretenimiento en casa. Mira, nos están llegando mucho feedback de clientes que nos dicen, hemos visto el taller en Teleelch, o en nuestra red social y en nuestro canal de YouTube también, porque este año no podemos hacer los talleres en vivo, ¿no? En nuestro centro comercial, por motivos de la COVID. Y es una forma de entretener a los niños, de darles ideas, de, sobre todo ahora que se acaba el cole y tienen tantos días de vacaciones, pues para hacer adornos navideños, hay talleres de magia, cuentacuentos, en fin, de diferentes, como siempre lo estamos haciendo en la tienda, en este caso, pues hemos tenido que hacerlo de forma virtual. Y nada, sí que está funcionando y nos alegra que estéis con nosotros. Bueno, y ya para ir terminando, es que teníamos que hablar muchas cosas, Cristian. Sorteos. Unos sorteos que gracias a la colaboración del Corte Inglés, Teleelch y Radio Marca puede llevar a cabo, en el cual en nuestras redes sociales y en nuestra página web, teleelch.es/sorteo, la gente ya se puede inscribir. Y nosotros comenzamos el primero, el día 21, es decir, el próximo lunes a las 11:30 de la mañana, online en nuestro Facebook, tendremos el primer sorteo. Cuéntanos cómo se os ha ocurrido, ¿no? Que podamos estar todavía más cerca de la gente si cabe. A ver, yo creo que es una iniciativa muy buena, muy sencilla, que invito a todos los seguidores de Teleelch y Radio Marca a que participen, porque lo habéis hecho muy sencillo, es simplemente, digamos, apuntarse y participar. Nosotros hemos aportado una serie de regalos bastante interesantes, ahí está esa cesta de alimentos enorme, que no sé cómo habéis podido trasladarla y hacer la foto, porque es enorme. Y también creo que hay una videoconsola, un reloj deportivo, un conjunto de bisutería. Y nada, simplemente pues que participen, que os den un like, ¿no? Y nada, y si hay suerte, pues mira, un regalito que te llevas estas Navidades. Pues estamos deseando dar esos premios, ya saben que a partir del lunes 21 tendrán ese primer sorteo, pero lo que estamos deseando es cargar esa leche que viene de la mano del Corte Inglés, esa solidaridad que tiene con comedores sociales. Vamos a por ella y animo también a todos vuestros televidentes, a los oyentes de Radio Marca, que participen, que colaboren con vosotros, porque esta iniciativa es muy bonita, es muy necesaria, y también a otros comercios que os estén viendo ahora y que colaboren con lo que sea, porque todo suma. Pues nada, lo ha dicho Cristian, nosotros nos quedamos aquí recogiendo, decir que por un lado las empresas que están participando, que estamos yendo a recoger, y por otro el ciudadano de a pie tiene la oportunidad de acercarse a las instalaciones de Teleelch, por supuesto de forma desescalonada, con la distancia, con las medidas de seguridad y de higiene necesarias, a dejar esos alimentos. ¿Quieren ver lo que nos han traído? Pues yo creo que lo pueden ver. Venga, no hace falta que baje yo. Baja, Cristian, vamos por allí. Vamos y echamos un vistacito. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder. Creo que no es necesario que le echemos una mano. Va Cristian y va a poder recibirnos y traernos esa leche tan necesaria. No sé, gran cantidad de leche que viene en este carro que ven por aquí. Aquí viene nuestro compañero Daniel González junto con Cristian Cutillas. Aquí está. Oye, yo creo que es muy necesaria la leche. En comedores sociales estaremos muy, muy, muy, muy agradecidos. Vamos a ello. Pues efectivamente nos da tiempo a cargarla toda y a ir a nuestro próximo lugar. Yo no sé si están viendo en casa que al ladito de la leche tenemos una caja. Es una caja de aceite que he de aprovechar para comentar. Luego la veremos tranquilamente. Esta caja, Antonio y Ros nos la ha regalado, no a nosotros, a comedores sociales, a Huesa Autobuses Urbanos de Elche, colabora con una caja de aceite tan necesaria para poder cocinar. Entonces yo lo que estoy viendo es que vamos teniendo un poco de todo, ¿eh? Si creen que tienen cosas en casa, que pueden colaborar, que pueden llevar alimentos, pues ya saben cómo lo tienen que hacer, por favor, a las instalaciones de Teleelch, ubicadas en la calle La Fira nueva, número 10, ya saben que hemos tenido toda la semana para ir recibiéndolas, pero en este momento os recibimos con los brazos abiertos, de forma desescalonada, con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, pueden ir llegando y dejando sus productos solidarios. Piensen que es para comedores sociales, que tienen que ser alimentos este año. Yo me quedo aquí, pero le devuelvo la conexión y les dejo con nuestros compañeros Antonio Bazán y Rosemary Alonso, que están ahí a los mandos de la nave, en el barco, en las instalaciones de Radio Marca y Tele. Les dejo y vamos a la siguiente recogida. Pues muchas gracias Miriam. Has visto, Antonio, estás ya, Antonio, estás en... Que aquí lo que hay es actividad continua. Bueno, Miriam, hemos visto su trabajo, magnífico trabajo el de Miriam Quesada, cómo nos narra y qué bien, ¿no?, Daniel González, cómo nos narran y cómo nos cuentan en imágenes lo que estamos viviendo y es la colaboración de las empresas con esta llamada solidaria. En este lo caso, cierto es que todo el año debería ser Navidad, ¿eh? No sé si lo aguantaríamos. sí, yo sí. Ver esta respuesta solidaria, hemos dicho que se necesitan alimentos no perecederos para los comedores sociales y las empresas han dicho, aquí estamos nosotros, lo que haga falta. Hemos estado ahora mismo esa entrada al Corte Inglés, contándolo en directo. Recordamos ya esta mañana, Grupo Marcos Automoción ha traído su carga de alimentos para los más necesitados. Ahora ha sido el Corte Inglés el que también ha realizado esa entrega de alimentos y ese sorteo que vamos a realizar Teleelch y el Corte Inglés. ¿Sí? Un sorteo en el que vamos a entregar, empezaremos con distintos sorteos diarios a partir del próximo lunes. Tienes para poder participar ahora mismo. Coges el móvil o el ordenador y entras en la página teleelch.es/sorteos. Y ahí enseguida te aparece, te pide el teléfono, te pide unos datos, tu fecha de nacimiento y alguna cosilla más. Poca cosa. Simplemente para que tenemos un archivo, tú entrarás parte en ese archivo y de los que estéis en el archivo vamos a hacer el sorteo. ¿De qué? De una cesta de Navidad valorada en 250 euros. De un smartwatch, un reloj de esos que son chulos, inteligentes y que no te dejan vivir en paz porque siempre están sonando. También será una Nintendo Fortnite y también un de bisutería, muy buena bisutería, son 200 euros lo que vale, un collar extraordinario para que vaya guapa estas fiestas de Navidad. Pues lo hemos visto, Grupos Marcos y el Corte Inglés son las dos primeras empresas colaboradoras que han hecho esa donación y en directo lo hemos visto cómo han realizado la donación de los alimentos. Con ellos, todo el año es Navidad. Y no es posible ser tan feliz. Y es increíble. Bonito es vivir, sobre todo junto a ti. Contigo todo el año es Navidad. Los días están llenos. Ser tan Pues es la música navideña, es esa música navideña con la que continuamos este programa de Sol y Navidad. Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana, hemos nombrado todas las empresas colaboradoras, pero no hemos nombrado al patrocinador, Antonio Bazán, y el patrocinador es el Ayuntamiento de Elche. Esto comenzó hace ya muchos años, lo montábamos aquí en la puerta de la emisora, en la Plaza de Santa María, y simplemente pues esa mañana animábamos un poco, poníamos, ¿cómo han cambiado las cosas? Poníamos música, la gente venía y todo eso era muy, muy divertido y traían cosas, alimentos. Vale. Fue cambiando hasta que ya nos pusimos en contacto un día con el ayuntamiento y siempre nos han acogido de maravilla porque es una labor que vamos realizando, es para comedores sociales que hace mucha falta porque el ayuntamiento en esa faceta ha abierto las puertas a todos los ilicitanos que lo están pasando mal. Y de hecho es la Concejalía de Derechos Sociales, a ver si tenemos la oportunidad de hablar después con Mariano Valera, el edil de Derechos Sociales, entre otras cosas, para que nos comente y nos hable de ello. Pues, ahora no es Mariano Valera el que tenemos, ¿verdad que no? No, es Carles Molina, porque hay que hablar de algo que está sucediendo en el Paseo de la Estación, porque hoy hay muchos frentes abiertos, tenemos el recinto de Papá Noel, tenemos a los periodistas luchando por nuestra profesión para que no haya más despidos en la concentración en la Plaza de Baix, pero también tenemos a los artesanos de la palma blanca realizando la palma más grande en el Paseo de la Estación, gracias a una iniciativa de la Concejalía de Turismo. Carles Molina, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carles, muy buenos días, bienvenido al Sol y Navidad. Muchísimas gracias y decirte que estoy en la Plaza de Baix acompañando al colectivo de informadores y periodistas. Ahora me he retirado un poquito, he salido un poquito antes de la Junta de Gobierno para poder acompañar y estar con vosotros en este sector que creemos que es importante y desde luego es tan necesario. Es esencial, fuimos esenciales y debemos continuar y mantenernos con todas las garantías. Pedimos de la Administración ese apoyo para que este sector no cierre sus puertas y que el periodismo siga siendo un periodismo de calidad, Carles. Antes que nada, sé que estás en la concentración con nuestros compañeros, pero acabas de salir de la Junta de Gobierno y queremos saber si el alcalde, cómo se encuentra el alcalde, porque lleva ingresado varios días en el Hospital General. Sí, bueno, todavía no ha salido del hospital. Esta mañana todavía no sabemos si le van a dar el alta o no le van a dar el alta. En principio entendemos que sí. No lo sé, la verdad es que no sé muy bien cómo van los protocolos médicos en este caso. Pero bueno, hoy no ha asistido el alcalde de la Junta Local de Gobierno. La ha presidido María José Martínez, la teniente de alcalde. Nada, es con toda la humanidad del mundo porque, en fin, María José lo ha llevado con maestría y con, bueno, lo hemos llevado bien. O sea que podéis vivir sin el jefe. ¿Se puede gestionar sin el jefe? Bueno, se puede gestionar, evidentemente, pero el jefe es una pieza clave dentro de nuestro organigrama. Dentro de lo que cabe, no tiene COVID, con lo que esa infección renal que le provocó el ingreso en el hospital, pues esperemos que no se complique y que le permita salir cuanto antes, porque tenéis mucho, ¿no? Mucho por delante. Tenemos unas Navidades ahora con las medidas restrictivas y además ya conocemos, por desgracia, los datos actualizados y sabemos que estamos en un momento muy delicado. Ayer mismo el presidente, nosotros hemos subido la tasa de incidencia como el resto de la Comunidad Valenciana y además hay que sumar un fallecido. Supongo que en la Junta de Gobierno local habéis abordado esas medidas restrictivas que acaban de imponerse. A partir del lunes toque de queda a las 11 de la noche, excepto esos días señalados, a las 12 será. Sí. Bueno, realmente la Junta Local de Gobierno lo único que tiene que hacer es tomar conocimiento de estas medidas para poder aplicarlas. Y sí, realmente ahora primero decir eso, que el alcalde no tiene COVID, porque ya sabes que la rumorología a veces hay gente que no, que los rumores no los pasa, los mejora, pero no, está bien, vamos a tener una pequeña infección renal, le están haciendo una serie de pruebas y está bien. Y efectivamente, como dices, las medidas restrictivas han tenido que tomar por el aumento exponencial que ha habido estos últimos días Y bueno, pues esas son las medidas que tenemos, hemos tomado conocimiento y vamos a aplicar desde el Ayuntamiento de Elche, por supuesto. Pues con esas medidas nos queda un fin de semana con las actuales, Carles, y hoy precisamente habéis comenzado a realizar una actividad que se enmarca dentro de tu concejalía, la de construir una palma blanca, la más grande del mundo, en el Paseo de la Estación. ¿Nos cuentas cómo es esa palma blanca? ¿Qué vamos a ver? Sí, esta palma blanca está marcada dentro de las ayudas que hemos, de las distintas administraciones, hemos hecho el sector de la palma blanca. En principio fueron unas ayudas directas que es el Ayuntamiento de Elche y la colaboración con Patronato Costa Blanca, Diputación de Alicante. Hemos hecho un street marketing que se llama, que es una acción de calle que supone una palma blanca, la palma blanca más grande del mundo, que está hecha con 9.500 palmas. Palma blanca, por supuestísimo, palma blanca lisa, palma blanca rizada, que la belleza verdaderamente tendrá no se verá a ras de suelo. Es un montaje que se hace en el suelo del Paseo de la Estación, en la acera, para verlo desde arriba. Contamos con el dron de la Policía Municipal para tomar magnitud de lo que va a ser esta palma blanca. Ah, entonces, ¿cuándo termina este trabajo, este inmenso trabajo? ¿Y quiénes están también participando en ese trabajo? ¿Son los artesanos? Efectivamente, el montaje es hoy y estará visible el sábado y el domingo. Se iba a hacer la semana pasada, pero por tema de incidencia climatológica, que hace mucho viento, se va a proyectar este fin de semana. Ya te digo, es una acción de calle para a ver realmente lo que se va a ver. Se va a ver un bonito desde arriba, que haremos proyecciones desde redes sociales, medios de comunicación, para, en fin, pues para que se vean estas imágenes de lo que va a ser esta palma blanca, y es una muestra de apoyo y de que la palma blanca se proyecte al cielo. Y el objetivo, evidentemente, además de divulgar nuestra ciudad, de divulgar el palmeral y de mantener y apoyar, fíjate, es lo que decimos, a la familia de palmereros, el oficio más antiguo de esta ciudad, sí. El objetivo también es difundir Elche en las redes sociales, porque al fin y al cabo estáis realizando una imagen, estáis construyendo una imagen que puede entrar también en el libro del récord Guinness. Claro, bueno, la idea de todo esto siempre es poner a Elche como punto de referencia y, evidentemente, poner en valor lo que es la Palma Blanca, que es una de, como sabes, es fiesta de interés turístico internacional y es una de nuestras fiestas más importantes y de la proyección más imagen que tiene nuestra ciudad. Entonces, esa es un poquito la idea de esta acción de calle, poner en valor a Palma Blanca y también, por supuesto, Elche como ciudad turística. Carles Molina, tenemos que poner el punto final a su entrevista, pero como concejal de turismo, ya que ha salido de la Junta de Gobierno, quedan unas pinceladas. ¿Ha habido algún asunto? Sé que ahora hay rueda de prensa. ¿Ha habido algún asunto de su concejalía concretamente que se haya aprobado o abordado en la Junta de Gobierno? Y así aprovechamos y adelantamos. Sí, aunque ahora Héctor Díez dará la rueda de prensa, bueno, concretamente de promoción turística, desarrollo turístico y promoción económica, hemos aprobado lo que son las hay un premio nuestro que es el premio de la persona emprendedora del mes. Como durante todo este tiempo, pues por tema de COVID, lo que hemos hecho ha sido conceder estos 12 premios del año, que haremos una gala en enero con todos los premiados del año de este premio, y también hemos desde Turismo se han aprobado una serie de certificados de profesionalidad relativos a todo el tema de la hostelería, que os lo comentarán, bueno, se van a seguir impartiendo mucha más formación desde el nuevo CDT de Elche, desde la Escuela Municipal de Hostelería, y eso es lo que se ha aprobado de mi departamento, en este caso de mi sección, dentro de la Junta Local de Gobierno. Es muy importante lo que ustedes están ahora realizando y espero que se recojan también en los presupuestos que tendrán que aprobar el próximo lunes. Por eso deseamos de verdad esa pronta recuperación del alcalde, porque se necesitan muchas ayudas económicas para sectores tan castigados como el del turismo. Carles Molina, ¿cómo va a pasar usted las Navidades? Este fin de semana tendrá que pensar con quién. Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, nosotros somos muy poquitos en casa, somos cuatro en casa, son mi mujer y mis dos hijos. Y bueno, pues intentaremos estas Navidades. Yo soy de los que ve el paso medio, siempre no medio lleno, no medio vacío, siempre lo veo medio lleno. A ver, esto es una medida que nos va a permitir que la próxima vacuna que se va en estos días ya a poner en marcha tenga mucha mayor efectividad. Al final son unas Navidades de las muchas que nos quedan por delante, de las muchas festividades que nos quedan por delante, de la mucha vida que nos queda por delante, y es un pequeño sacrificio, el último esfuerzo que nos queda después de todo lo que hemos hecho este año. yo creo que es un esfuerzo que creo que se asume bien por parte de la población. Sabemos que son épocas entrañables, pero al final sabemos que lo más importante es la vida y la salud. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, sobre todo también al Ayuntamiento, por no fallar a los sectores que necesitan en estos momentos esas políticas activas de ayuda directas a los sectores productivos y económicos afectados por esta crisis. Gracias, Carles Molina. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Tele-Elche Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa. Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas. Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos. Elche, ciutat blanca, perquè Elche és la ciutat de la Palma Blanca. Blanc majestuós, intens, resplendent, que cada diumenge de Rams il·lumina la ciutat amb una mar de Palma Blanca. I com a homenatge a totes les persones que han mantingut durant segles aquesta tradició artesana, Elche fa la palma més gran del món. Elche, una destinació, mil colors. Col·labora Patronat de Turisme Costa Blanca. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿A dónde vas? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprarme mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? A partir de 2021 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Además, aún puedo beneficiarme del plan Renove hasta el 31 de diciembre. No me digas. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en conseguir tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita en peugeotgrupomarcos.com. Celebra la comida de empresa y las fechas más señaladas en Adarve Tetería Gastrobar. Disfruta sin prisas con los amigos, compañeros o familiares de la comida y el mejor tardeo con todas las medidas de higiene y seguridad. En calle Mayor del Raval 4, Elche, Tetería Adarve Gastrobar. ¡Felices fiestas! 101.4, Tele-Elche Radio Marca. Pues seguimos avanzando aquí en el programa Sol y Navidad. Antonio Bazán, seguimos después de esa entrevista con el concejal de Promoción Económica y de Turismo, Carles Molina, quien nos ha comentado cómo se encuentra el alcalde. No ha podido asistir a la Junta de Gobierno, todavía continúan en el hospital, pero esperemos que se recupere pronto y que el lunes pueda estar en el Pleno, porque hay que aprobar los presupuestos para 2021. Después de comentarnos esa acción que se está llevando a cabo en estos momentos en el Paseo de la Estación. Y decir que el alcalde no tiene COVID. Sí. ¿Vale? Hay que dejarlo bien claro, que es una afección renal y que pronto estará en la calle. Bueno, después hay que decir a los ciudadanos que se está llevando a cabo en el Paseo de la Estación ese proyecto de crear una palma blanca en el suelo para proyectar una imagen de nuestra ciudad con miles de palmas rizadas y lisas entrelazadas para demostrar que esta ciudad es hermosa y bella. Me gusta ser ilícita, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es que tenemos patrimonios que sí, universales. Mucho, mucho. Y además, pero no me gusta, no solo por lo que tenemos de patrimonio, sino también por lo que tenemos de solidarios. Y es que tenemos mucho y lo demostramos cada año aquí en el Sol y Navidad. Y empresas. Efectivamente, además vamos en cascada ya, tenemos otra conexión, ¿no? Tenemos a Miriam Quesada, que está con Germán López. ¿Quién es Germán López? Es el gerente del centro comercial La Aljub. Allí están en este momento. Efectivamente, Antonio, hoy estás muy bien, no os puedo sorprender en nada. Es que no os puedo sorprender. Estoy en el Aljub y exactamente estoy con su gerente, con Germán López, porque teníamos que venir hasta aquí pues a hacer una nueva recogida. Así es que vamos a darle la bienvenida. Germán, bienvenido. Hola, buenos días. Y por supuesto, agradecidos de que un año más el Centro Comercial Aljub esté con nosotros en este Sol y Navidad tan importante, en unas fechas pues que además este año son un poquito más solidarias que nunca, o por lo menos deberían serlo. Así es, gracias a vosotros por hacernos participar en esta iniciativa iniciativa solidaria y aportar nuestro pequeño granito de arena en esta acción que nos parece pues fantástica y idónea para estas fechas que corren ahora. Además, las empresas ilicitanas estáis siendo muy solidarias para colaborar con estos comedores sociales, pero ya sabemos que hay algunas que todos los años son punto fijo, y para mí el Alyu es un punto fijo. Año tras año venimos a hacer esta recogida de alimentos para Sol y Navidad y no podía ser más. Hemos tenido que tener esas medidas y restricciones sanitarias e higiénicas y de seguridad por la pandemia, pero aún así estamos a pie de cañón y hemos podido estar aquí. Así es, nosotros tenemos el sello de reconocimiento de Centro Seguro con las medidas que comentas, sanitarias, higiénicas, de distanciamiento social, y no es la primera vez, como dices, que nos vemos tú y yo. Intentamos pues todas las Navidades participar, y no solo en Navidad, sino también a lo largo del año a través de nuestro espacio solidario que está abierto a todas las asociaciones y ONGs de Elche y, del entorno. Sí, porque sabemos que el Alyu es un punto de encuentro para asociaciones y siempre ofrecéis vuestro espacio, sobre todo para que ellos allí puedan darse a conocer, pues explicarnos cuáles son sus servicios y qué objetivos tienen, ¿no? Así es, durante la pandemia ya hicimos eso con el tiempo, cuando tuvimos que cerrar parcialmente el centro, pues ponernos en contacto con todas aquellas asociaciones, hospitales, centros de día, residencias que tenían necesidades, e intentar aportar pues nuestro granito de arena a través de nuestras redes sociales y de la colaboración también de nuestros visitantes. Bueno, a todo esto, ahora nos toca hablar de Sol y Navidad. ¿Qué nos habéis preparado? Bueno, pues son unos alimentos del hipermercado Eroski, que es el hipermercado del centro, y bueno, pues aquí tenéis, pues son elementos, alimentos básicos de primera necesidad, que yo creo que hoy en día son lo que las familias más necesitan, y con este granito de arena pues aportar esos alimentos. Pues bueno, yo que hoy estoy repartiendo mucha alegría con este gorro que me he puesto yo tan navideño, Germán, es decir, que son las primeras lentejas que llegan. Ah, bueno, pues muy bien, pues tienes lentejas, tienes aceite, tienes garbanzos, hay arroz, atún, en fin, un poco de alimentos básicos que seguro que les vendrán muy bien a estas familias. Pues nada, comedores sociales, esta Navidad sabemos que va a poder ofrecer un gran servicio y dar de comer a mucha gente, así es que te damos las gracias por colaborar con nosotros. Iba a decir que nos vemos el año que viene, pero no, nos vemos estas Navidades, que todavía hay que comprar regalos. Claro, nos veremos en Navidad y nos veremos antes también durante todo el año. Pues muchísimas gracias, Germán. Gracias a vosotros. Pues a los que estáis ahí, a los mandos de la radio, en Radio Marca, Antonio Bazán y a Rosemary, os doy las gracias por dejarme entrar y por estar viviendo de primera mano esta recogida de alimentos, pero os dejo que sigáis dando a conocer nuestra labor y que Navidad, oye, lo que me ha costado, por Dios, esté lleno de alimentos. Nos vamos al siguiente punto de recogida. Gracias, Miriam. Sol y Navidad. Qué grande. Sí, muy grande. Miriam Quesada, sí. Nuestra compañera. Sol y Navidad con ella brilla, brilla. No sé si es porque es grande de tamaño o porque no para. Y la vemos como desdoblada. Mira, le dedico a ella. Segundo. A ella le dedico este villancico de Paul McCartney, los Beatles. Sí. Time of year, simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Simply having a wonderful Christmas. villancico dedicado a Miriam Quesada, pero también a todos los que están viniendo a Tele-Elche en persona a dejar, a depositar su donativo, sus alimentos para esos comedores sociales de la ciudad. Y gracias a esas empresas colaboradoras que estamos conociendo, gracias a Miriam Quesada y a Daniel González, que están colaborando un año más en esta campaña de Sol y Navidad, dejando también sus donativos y dejando pues esa huella que ha hecho de esta ciudad una ciudad abierta, una ciudad de acogida, una ciudad que sabe perfectamente movilizarse cuando alguien la necesita. Lo demuestra cada día, lo demuestra en todas las respuestas que da a las llamadas que se realizan, no solo por parte de los medios de comunicación, sino por parte de todo el tejido socioeconómico de Elche. Qué orgullosos nos sentimos de ser ilicitanos. Antonio, deberíamos poner en vez de un villancico aromas ilicitanos. Bueno, pero está ayer, bien también. Ayer me emocioné, ¿eh? Poniendo, sí. Te lo dije. Sí, sí, sí, me comentaste. Fueron varios detalles los que te tocaron el corazoncito, sí, uno detrás de otro. Sí, sobre todo, ¿sabes que escuchar esas 35.000 almas en el Estadio Martínez Valero, sí, coreando el aromas ilicitanos, uff, eso pone los pelos de punta. Imagínate, sobre todo en días como estos, sí, en momentos como estos, que sabes que no se repiten, que son momentos que han pasado y que queremos que vuelvan. Y eso pone los pelos de punta. Bueno, pero está bien. Imagínate estar allí en el Martínez Valero con el campo lleno y que empezara a entonar esa canción, es que se te ponga el vello de punta, pero es inevitable. Es muy emocionante, muy emocionante. Por eso nosotros damos las gracias. No solo las damos a Miriam Quesada, a Daniel González, sino a las empresas colaboradoras. Porque no nos cansamos de repetir las empresas que hay detrás de este programa, que son muchas y además creo que se nos había quedado alguna en el tintero. La recuperamos rápido. Venga, pero primero decir que agradecemos a la Concejalía de Derechos Sociales la colaboración, porque además nosotros todo lo que vayamos a hacer va para comedores sociales. Son varios los comedores sociales que hay en la ciudad, casi uno en cada punto, norte, sur, este y oeste, y en alguno de ellos me comentan que hace unos días fueron 216 comidas las que se dieron a mediodía. En uno de ellos. Viene a demostrar que primero fue la pandemia económica en 2008. Las economías se resintieron, las familias se resintieron, el trabajo desapareció en muchos hogares y se encontraron familias enteras en donde ninguno de los dos miembros tenían trabajo. Aquello hizo que repuntara un poco, que la vergüenza de pedir un plato para comer a mediodía desapareciera, porque lo primero es alimentarte y tener fuerzas para buscar trabajo. Vencimos aquella pandemia económica y nos ha llegado otra. Esperemos que sea, seguro, va a ser mucho más corta. Tenemos ya la vacuna por ahí esperándonos y eso es un alivio. Pero ha sido como recaer económicamente otra vez. Ha habido otro escalón que ha habido que bajar y ya te digo que ha habido familias que no lo han aguantado. Por eso el ayuntamiento está haciendo una gran labor social manteniendo. Estamos esperando que venga también en unos momentos Antonio Tarí, que uh-huh, es de Día. Él, y que además, él lo sabe muy bien lo que sí, está pasando. Porque además dice, sí, además tenemos el albergue abierto, claro, con muchas camas en donde estamos haciendo que la gente pueda tener un sitio donde dormir incluso. Yo creo que a veces la sociedad vivimos, precisamente ahora llega una ambulancia de día y seguro que va Antonio dentro. Bueno, la sociedad vivimos en un ambiente en donde desconocemos qué es lo que pasa de verdad en los callejones de pues la ciudad. Por eso es tan importante en estos momentos leer y sobre todo encontrar cuentos bonitos que transmitan valores a los niños y a las niñas. Y por eso hoy, como es viernes, no hemos querido, ni tú ni yo, renunciar a ese rincón de la cultura, no, porque hay una poetisa, hay una escritora española ya fallecida, Gloria Fuertes, que dominó como ninguna otra escritor el juego de las palabras y dominó como ningún otro la fuerza de la ingenuidad, y sus cuentos, sus poemas tienen mensaje. Y hemos escogido uno concretamente, El camello cojito, porque tiene un mensaje muy claro. De todas formas, me permites, en este día me lo quiero permitir yo, hacer una imitación un poco de Gloria Fuertes, lo digo, sí, no, pero es muy nada, una tontería, ¿no? Pero a mí siempre cuando hablo de Gloria Fuertes recuerdo, a mí esa voz que tenía del tabaco, esa voz, me gustaba, ¿no? Y a veces también me llamaba mucho la atención esos poemas simples, tan simples que tenía, que bueno, cada uno que después que lo mirase como quiera, ¿no? Pero yo me imagino una Gloria Fuertes, también en un día así de Navidad, el perro dice guau. ¡Qué bonito el perro! ¡Guau! Pero, con su gorro de Navidad. Claro. ¡Guau! Pero Gloria, bueno... Y tenía otras cosas. Ella era una fumadora empedernida, sí. y eso le costó la vida. Murió cierto, de cáncer de pulmón. Ayer hablábamos de Walt Disney, que murió también de cáncer, sí, de pulmón. El tabaco mata, eso también hay que decirlo. ¿Nos va a dar tiempo de leer el camello cojito? Por supuesto. Sobre todo de... Para que las mamás, los papás que nos estén escuchando, que sepan que regalar cuentos es regalar mucho más que un juguete, ¿eh? Regalar cuentos en Navidades es regalar valores y ahora se necesitan. Si queremos que la sociedad funcione y superar con éxito desgracias como la que estamos viviendo, se necesitan esos valores. Pero siempre que leamos los cuentos, no solamente para entregárselo al niño que se entretenga, sino que los leamos con ellos. Claro. Y hablemos del cuento, claro, y les expliquemos cosas. Y este cuento, El camello cojito, es breve y fijaros, Antonio Bazán, seguro, léelo como si lo leyeras para tu propio hijo o hija. Vamos a ver. Venga. El camello se pinchó con un cardo en el camino. Y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino. E intranquilo, el gran Melchor consultaba su Longinos. ¡No llegamos, no llegamos! ¡Y el santo parto ha venido! Son las 12:03 y tres rayas se han perdido. El camello, cojeando, más muerto que vivo, va espeluchando su felma entre los troncos de los olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dice al oído: «Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido. A la entrada de Belén, al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande con su belfo y en su hipo!». Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres. Melchor empuja al bicho. Y a las tantas, ya de alba, ya cantaban pajarillos. Y los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. No quiero oro ni incienso, ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello. Al camello lo quiero. Le quiero, repitió el niño. A pie vuelven los tres reyes cabizbajos y afligidos, mientras el camello, echado, le hace cosquillas al niño. Vaya lección de vida, la que Gloria Fuertes nos muestra en este cuento navideño, donde el niño Jesús pone en su sitio a los tres reyes magos. Ni oro, ni incienso, ni regalos, ni longinos tampoco. Solo quiere el camello. El camello birrioso, porque le hace cosquillas. ¡Qué bonito! Antonio Tarí, supongo que cuentos navideños son los que lees con mensaje a tus hijos, porque una persona que trabaja como tú trabajas, al servicio de los demás, esos valores te han tenido que venir de los cuentos que te podían haber contado tus padres de pequeño. Bienvenido de nuevo al programa Sol y Navidad. Buenos días. No sé de dónde vendrían, pero bueno, lo importante es que sigan y ayudar a todo el mundo que se pueda, y más en estas fechas. ¿Por qué lo haces, Antonio? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Alguien dijo que trabaja en lo que te gusta y nunca estabas trabajando, eso nos pasa. O sea, por muchas horas que estés, que tengas que estar al pie del cañón, cuando es una cosa que te gusta, que te nace, no solamente por mí, por toda la gente que viene detrás y toda la gente que se dedica a ayudar, es que no tienes ni horario ni trabajo. Pues hay que presentarte a todos los oyentes que nos estén escuchando en el 101.4 de Teleelche Radio Marca y a quienes nos están viendo por Teleelche en este programa de Sol y Navidad que comenzó a las 9 de la mañana y que terminará a la 1 del mediodía. Queremos explicar a la gente ¿Qué haces aquí en Sol y Navidad, Antonio Tarí? ¿Qué hago? Pues nada, simplemente dar un empujoncito a todo el mundo que está escuchando Sol y Navidad, pues que se animen a colaborar, que hay mucha gente que lo necesita. Ahora sí cabe más. Si todos los años por Navidad, pues eso, hacemos Sol y Navidad e intentamos que la gente colabore, este año sí cabe más. La gente está mucho más necesitada. Hay mucha gente que lleva tiempo sin poder trabajar, sin poder hacer nada, sin poder recoger dinero. Y es una pena, sobre todo en Navidad. Pues tú nos abres los ojos. Estás diciendo a la gente que nos está escuchando por qué estamos realizando este programa, por qué estamos haciendo una llamada de recogida de alimentos. Vosotros estáis trabajando, lo lleváis haciendo todo el año, más que nunca, con el Banco de Alimentos, con el Ayuntamiento, con campañas, con Cáritas, con albergues provisionales que nacieron en cuestión de horas para albergar a los transeúntes durante el estado de alarma. Fue, creo que, una de los trabajos más increíbles de los que hemos podido vivir en esta ciudad. Fuisteis vosotros. Ahora, en 18 de diciembre de 2020, ¿sigue habiendo colas del hambre en Elche? Mucha gente no hace cola por vergüenza. O sea, igual que hay gente, mucha gente que hace cola, por desgracia, porque te das cuenta de que hay mucha gente que por vergüenza, gente como tú y como yo, gente que bueno, está trabajando, lleva por desgracia meses sin poder trabajar, gente que va un poco al día, tiene sus gastos, sus pagos, sus alquileres, sus aguas, sus luz, y le da vergüenza. O sea, muchas veces cuando repartimos comida, la gente se piensa que solamente vamos a zonas deprimidas, pero al contrario, o sea, hay mucha gente del centro de Elche, sin ir más lejos, que necesita de esa ayuda, de esa comida. Déjame que haga una pausa. Vale. Rápidamente, simplemente. Mira, estamos hablando con todas estas empresas, está Miriam marchándose a las empresas a recoger alimentos. Y hay otras empresas que vienen aquí personalmente a dejarlo. Es el caso de Tomás, que es de Galsán Consultores. Y acércate, por favor. Bueno, creo que la colaboración en estos casos se hace inevitable. Sí, en estos casos sí. Acércate, al micro. En estos casos sí. ¿Qué habéis traído por ahí? ¿Unas cuantas cosas para...? Pues sí, alimentos no perecederos y nada, simplemente por ayudar un poquito a la gente que en estas fechas lo está pasando bastante mal. Antonio, yo creo que se le podría comentar perfectamente la importancia que tiene cualquier cosa que llega y el destino que tiene, que es para salvar a veces días de no poder comer. Tú lo has dicho, o sea, días de no poder comer, no poder cenar, por no tener nada que tirarse a la boca. Agradecer a ellos en general, a todo el mundo, y como bien dice él, igual hace un kilo que 10 kilos. No solamente también comida primordial, también nos están pidiendo ya mucho tema de aseo. Agotan siempre una botella de gel, que puede costar 80 céntimos, hay gente que no puede comprarla. Entonces, cada vez te digo, está la cosa más complicada, más apretada, y agradecer a él, a todas las empresas, a todos los particulares, que igual hace un kilo que 10 kilos, que si todo el mundo colabora, al final esto va a salir hacia adelante. Teniendo en cuenta que también que en España somos muy solidarios, y sobre todo porque en la zona de Levante la gente se vuelca. Tomás, Galsán Consultores, muchas gracias por vuestra colaboración. A vosotros, de verdad. Por la gestión. Estáis a diario con nosotros, además patrocinando el programa del análisis. Correcto. Con Daniel González, y también os acercáis para estas cosas. Muchas gracias. A vosotros siempre. Galsán Consultores, otra de las empresas que colabora con nosotros durante todo el año, y hoy, por supuesto, también, Ros. Pues sí, a Tomás le agradecemos esa donación que ha llevado a cabo en este programa de Sol y Navidad, y volvemos otra vez con Antonio Tarí. Estás comentando, ¿no?, lo que estamos viviendo, esas colas del hambre que no se forman porque hay muchas personas que por vergüenza no acuden, pero ¿de qué manera Día está llevando los alimentos y las ayudas, y qué ayudas son las que estáis llevando al domicilio? Sobre todo el tema de alimentos, es muy importante que la gente normalmente, como te estaba comentando, por vergüenza, por muchas veces no piden, o piden cuando ya no pueden más, servicios sociales. Su trabajador social, que pidan ayuda, no solamente el tema de comida que repartimos nosotros a través del ayuntamiento, sino para el tema de alquileres, para el tema de luz, para el tema de agua, que vayan a su asistente social, que no hay ningún problema, al contrario, les va a ayudar en todo lo que pueda. Y sistema de alimentos nos lo pasan a nosotros, nos encargamos de hacer los lotes y llevárselos. ¿Cómo funciona entonces esto del banco de alimentos? ¿De quién es responsabilidad? ¿De las ONGs como la tuya, del ayuntamiento? En el caso nuestro, nosotros nos encargamos de la logística. Ahora también está colaborando Conciénciate, Gorga, con todos sus voluntarios, con todos es gente joven, que también te da mucha alegría ver a todo el día gente joven trayendo y llevando y ayudando. Nosotros encargamos de la logística, todo el tema de recogida y demás. Tenemos ahí nuestro almacén, lo que es el Banco de Alimentos Municipal. y desde los servicios sociales se encargan de pasarnos los listados de gente que realmente lo necesita. ¿Vale? Se hace un filtro, todo lo que es el tema de comida lo encargamos nosotros, y luego también el ayuntamiento, pues a través de servicios sociales, le das vales para comida perecedera, o sea, para el tema de carne, fruta y demás, y también te puede ayudar pues, en el tema de alquileres, el tema de luz, agua y demás gastos que puedan ocasionar. Pues es importante, porque si vosotros tenéis acceso a esas listas, es importante saber cómo han ido evolucionando las listas. Tenemos más ahora en diciembre, tenemos menos que en marzo, en abril, en mayo. ¿Cuáles han sido los picos? Supongo que hemos tenido picos o es precisamente una línea descendente la que hemos tenido o ascendente. A ver, la línea es ascendente. Cada vez hay más personas. El problema es que los picos, como tú bien dices, fueron en abril, mayo, fue el tema de comida, porque fue cuando fue toda la avalancha de cuando se cerró todo, que entonces, pues claro, el servicio social, hasta que puso en marcha todo el tema de ayudas, vales y demás, pues tardó un poquito de tiempo, que ahí es donde más trabajo tuvimos nosotros, a la hora de repartir comida. Poquito a poco se ha ido poniendo al día, repartiendo vales de comida para que la gente pueda ir al supermercado a traerse lo que realmente necesita, y ya se ha puesto al día. Sí que es verdad que va mal, o sea, cada vez más gente la que está necesitando el tema de apoyo económico y de comida. Claro, lo que demuestra que esta crisis no vamos a salir tan rápidamente de ella. Se está alargando mucho. La gente pensaba que esto iban a ser unos meses, se está alargando. Ten en cuenta que, sin ir más lejos, tú y yo vimos las fiestas de aquí de Elche, sí, por ejemplo, son 15, 20 o 25 días, pero son 15 o 25 días que hay muchísima gente que vive de ello. O sea, que trabaja 24 horas esos 20 días y saca para pasar 3 meses, hasta que lleguen las siguientes fiestas o hasta que de eso no ha habido nada. Entonces, pues la gente, esa gente que se dedica a esto y va al día, sobre todo el tema de la hostelería, lo está pasando bastante, bastante mal. Y sobre todo también a aquellos que los ahorros ya no han dado para más, si es que tenían ahorros. Exactamente, lo están estirando hasta que se pueda, pero claro, gente que está pagando un alquiler, gente que está pagando gastos, gente que tiene niños. Hay muchas familias con niños que realmente tienen muchos problemas para el tema de la comida. De hecho, ahora mismo también estamos con el tema de deportivos. O sea, tenemos. No ha pasado una lista de gente que no tiene para comprarse unos zapatos. Estamos intentando gestionarla también. También quiero agradecer de aquí a Tempe, que se está volcando, para poder darle un deportivo, simplemente. No claro. Solamente el tema de comida, es que hay muchas cosas alrededor que están ahí. Aquí estamos agradeciendo a todas las empresas, pero tú sabrás, llevas muchos años trabajando aquí, tú sabes la capacidad de solidaria que tienen nuestras empresas, ¿no? Ilicitanas. Mucha, o sea, mucha. Simplemente, si algo te da, no sé, para seguir hacia adelante, es que cada vez que levantas el teléfono, como te comento, pues el caso de Tempe, Picolino, Panamá Jack, o sea, cualquier empresa que llames, si pueden, van a estar ahí, y siempre están ahí. No sé si sabréis que tenemos montado un albergue, un carrus, para gente de calle, o sea, para gente que está durmiendo en la calle. Tenemos ya 40 plazas, está lleno, tenemos 40 plazas, y sin ir más lejos, la nave que conseguimos, que bueno, estuvimos dando vueltas y encontramos un sitio donde poder alojarlo, porque claro, también es verdad que cuando hay que montar algo de esto en un albergue, todo el mundo somos muy solidarios, hasta que te lo ponen al lado, digamos, o cerca. Entonces hemos buscado un sitio que la verdad es que está muy bien, no se molesta a nadie. Y quiero dar las gracias a Picolinos, porque el local, la nave es de Picolinos, y bueno, se han volcado para lo que haga falta, el tiempo que haga falta y demás. Y son 40 personas que en vez de dormir en un banco o en un parque, pueden dormir, pueden ducharse, pueden asearse, pueden cenar, pueden desayunar y luego durante el día pues buscarse un poco la vida para seguir viviendo. Bazán, ¿querías aportar algo? Quiero aportar que nos tenemos que marchar, tenemos que ir a una conexión en directo. ¿Puedes esperarte un poquito? Sí, claro. ¿Sí? Claro, vale. No te vayas. Pues nos vamos a marchar hasta... Espérate que lo tengo por aquí, me han mandado el WhatsApp donde se encuentra en este momento. Miriam ya está en otro sí, punto. Eso significa que no hay tanto atasco. Grupo Paredes. Vale. El autobús... A ver, mira, viajar en autobús es ir más rápido. Porque tienes tu sitio para ir, no hay cruces donde tú puedes incluso pasar cuando... Tienes el del autobús, tienes preferencia. Por lo tanto, lo que animamos es que la gente use el bus, que es mucho mejor y va más rápido y más relajado. Vale, pues vamos a ver cómo nos cuenta Miriam, cómo ha llegado y qué ha visto allí. Pues está con Ismael Barquero, responsable de marketing. ¿A que sí, Miriam? Pues sí, efectivamente, Antonio. Me encuentro en Grupo Paredes Automoción y estoy con Ismael Barquero. Es que se lo saben todo, no les puedo sorprender en nada. Teníamos ahí al otro lado, yo sí que les estoy escuchando. Ismael, bienvenido. Primero te doy la bienvenida. Muy buenas. Les estaba escuchando que estaba con Antonio Tarí de Ambulancias Día contando pues esas colas del hambre, que parece que sea mentira, pero es cierto que las hay, que la gente tiene mucha necesidad, y por eso nosotros un año más hemos decidido, con muchas restricciones, con muchas medidas de seguridad, con muchas medidas de sanidad, poder realizar este Sol y Navidad, y por supuesto teníamos que contar con el Grupo Paredes Automoción. Ismael me recibe porque ha dicho Grupo Paredes, sí o sí colaboramos. Sí, bueno, para nosotros bueno, es un orgullo un año más que podamos seguir participando en este acto solidario en el que bueno, pues llevamos ya muchos años realizándolo y la verdad es que pues bueno, hemos tenido que adaptar la forma en la que hacerlo, ¿no? Esta vez tenéis que recogerlo aquí para poder llevarlo y la verdad es que bueno, pues para nosotros es un orgullo poder seguir participando a pesar de bueno, todo lo que ha pasado este año. Bueno, y es un año eso, todavía más solidario, y además os decíamos, este año va todo para comedores sociales. ¿Qué nos habéis preparado para esos comedores sociales? Bueno, nosotros un poquito la tonalidad ha sido igual que otros años. Al final, entre los compañeros, incluso a lo mejor clientes, esta vez clientes menos porque son los que menos entran, pero sobre todo los compañeros, pues al final traer cada uno un poquito su grano de arena. Al final, lo que nosotros hemos informado siempre a los compañeros, pues traer pues eso, los productos no perecederos en los que se puedan repartir, también algunos productos más navideños, pues hemos incluido turrones, sobre todo pues para más peques, algunas chocolatinas y demás, para hacerle un poquito pues eso, la Navidad a ellos pues más cercana, ¿no? De lo que puedan tenerla en estas fechas. Ismael, me encanta porque no habíamos pensado en esos turrones, en esos productos navideños, que además estamos en esas fechas y no son de lujo, son productos que todo el mundo tiene que tener en sus casas y por supuesto no se puede quedar tampoco ni un niño sin una chocolatina. Claro, a ver, nosotros digamos que se ha destinado a lo mejor un 80% a esos productos que sí que se pueden guardar y destinar para otros meses, pero sí un porcentaje, pues eso, destinados a estas fechas más tradicionales y en las cuales pues a lo mejor estas familias no van a poder llegar a esos recursos en los que pues los demás a lo mejor sí que estamos llegando y por lo tanto, pues eso, incluirles a ellos también la Navidad más cercana, ¿no? Y sobre todo que los niños que no sufran, pues eso, todos los percances que estamos teniendo este año, que ellos no lo vean repercutido en lo que son las Navidades en estas fechas. Por lo tanto, os tenemos que dar las gracias por colaborar, por dejarnos entrar a vuestra casa, por venir a recoger estos productos y las gracias, por supuesto, también a vosotros, a los empleados, que sois los que habéis colaborado uno a uno con vuestro granito de arena, ¿no? Sí, ya te digo que aquí, bueno, se hace siempre entre los compañeros, también otros años, sobre todo, también han sido clientes, que nosotros al final ponemos la caja aquí en mostrador y en las diferentes sedes que tenemos, pues van entregando pues algunas cositas, entonces, sobre todo, son los compañeros y al final los que vamos construyendo pues este colectivo. Pues nada, la fidelidad que mantenéis con nosotros es de agradecer, por lo tanto nosotros vamos a seguir con más recogidas. Bueno, pues a ver, todas las que se puedan siempre van a ser bien recibidas, claro que sí. Pues nada, nosotros seguimos con más recogidas y ahí al otro lado, a los mandos de la radio, por supuesto, tenemos a Antonio Bazán y a Rosemary Alonso, que no creáis que nos estoy escuchando. Muchísimas gracias por el villancico que me habéis dedicado. Os devuelvo la conexión y me voy a la siguiente recogida. Pues gracias a ti, Miriam, como siempre, un abrazo muy fuerte y un magnífico trabajo el que estás realizando. Antonio Tarí, estamos ya al final de la entrevista porque tenemos más entrevistas que llevar a cabo. Antonio, a ti te damos siempre las gracias por ese trabajo que es incalculable. No se puede medir tu trabajo y es el de ayudar a las personas que no tienen hogar y a las personas también que lo están pasando mal. Yo creo que como dato para la esperanza sí que me gustaría que nos contara esas personas que gracias a la ayuda que han recibido han vuelto a retomar su vida. Me parece que como gente que estáis ayudando, ver que eso se puede conseguir, joroba, es que te da la vida a ti. Sí, ten en cuenta que por la vez que montamos en el Toscar pasaron 230 personas y de esas 230 personas, 100 muy largos, 160, 180 se les consigue ayudar. O bien regresando a sus domicilios, hablando con las familias para que los aceptaran. Muchos de ellos estaban deambulando por la calle porque habían discutido con su padre. Entonces, hablando con ellos, conseguimos que muchos volvieran. De hecho, muchos se pagó el billete de vuelta a sus domicilios. Otros muchos consiguieron a través de servicios sociales, alquilamos 6 viviendas. Pisos compartidos, conseguimos que fueran, sobre todo por el tema económico, o sea, gente que está en la calle por tema económico, y la verdad es que se ayuda a un montón de gente. Nos siguen hablando, tengo un grupo, o sea, tenemos WhatsApp que nos siguen hablando, te van mandando fotos de cómo consiguen trabajo, de cómo tiran para adelante, de cómo, y la verdad es que todo eso pues te llena. Ese es el mensaje de la esperanza, el mensaje navideño, sí, de todas las historias que hay pues detrás del trabajo de Antonio Tarí. Pero antes de irte, Antonio, tienes que, tú mejor que nadie, tienes que transmitir a la ciudadanía que nos esté escuchando por qué nos tenemos que cuidar estas Navidades, por qué tenemos que quedarnos en casa, por qué tenemos que llevar mascarilla. Y tú lo sabes, no es, la gente no solo se muere de COVID, se muere también de esas patologías que no pueden atenderse de forma correcta porque las UCIs están llenas. Pues como tú bien dices, simplemente sentido común, sobre todo la gente joven, por favor, sentido común. Se piensa que por el hecho de alquilar un campo, irse de fiesta al campo, los 20 amigos tienen padres, tienen abuelos, ellos posiblemente sean asintomáticos, lo pasen, pero queremos que el año que viene, en Navidades, estén los padres, estén los abuelos, que podamos celebrarlas como Dios manda, como llevamos muchos años celebrándolas, pero estas Navidades, por favor, no pasa nada por quedarte en casa, por celebrar tú solamente en casa con tu pareja o con tu familia más allegada. Evitar todo tipo de fiestas, todo tipo de, no sé, no se pueda contagiar. Cada vez hay más casos, en Elche están subiendo, y por favor, eso, quedarse en casa, que nos quedan muchos años, mucho tiempo por delante para celebrar esto y otras muchas cosas. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad, Antonio? De guardia. ¿Estarás en Nochebuena? Nochebuena, en la ambulancia. Me he pedido en la ambulancia, me he pedido guardia. También quiero estar con la gente que vamos a hacer dos cenas especiales para el día 23 y 24. Quiero agradecer por eso, la gente que se ha volcado para el 23. Hay, bueno, desde Semana Santa se ha volcado para hacer una cena para que la gente que está en la calle pueda cenar bien. El día 24 igual, a través de Cáritas vamos a dar cena a toda la gente que está en la calle. Estamos preparando lotes, una especie de cestas para la gente que está en la calle. Vamos a repartir unas 100 cestas con ropa interior, con ropa de, con cosas de aseo, con comida de esta que se pueda ellos comérsela en la calle, para que la gente que está en la calle también pues tenga una, no sé, algo distinto. Un honor conocer y ser amiga de un hombre atrapado por la solidaridad. Ese eres tú, Antonio Tarí. Quiero agradecer, porque sé que está aquí detrás, va a entrar ahora, a Mariano, a Valera, el concejal, se ha volcado. O sea, todos los días hablamos como 15 o 20 veces por teléfono. Cuando puede me atiende, sé que se ha volcado y gracias también a él, porque parece que no, pero es una ayuda súper importante, que todos vayamos a una, igual Caritas, Cruz Roja, cualquier tipo de asociación. Ayer tuvimos una reunión todos en el Palacio de Congresos, vamos todos a una, nos conocemos todos, conocemos todos los que están en la calle, porque siempre son la misma gente, o sea, los 40 personas que tenemos en la calle viviendo, sabemos quiénes son, los conocemos a todos, sabemos sus nombres e intentamos ayudar en lo que podemos. Pues a los voluntarios de Amarillo va dedicado este villancico. Oh, come ye to Bethlehem, come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. On this day, the babies, ladies, triumphantes, venite, venite. Adoremus, venite, adoremus. Pues con este villancito hemos, este villancico de la Deste Fidelis, cantado por Nat King Cole de forma brillante, hemos querido rendir un pequeño homenaje a los voluntarios de día y a todos los voluntarios, porque sabemos que hay muchos en Elche y quien mejor lo sabe es el concejal de Derechos Sociales. Él es Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días. Bueno, contigo hay mucho de qué hablar, porque sé que trabajas muchísimo. Antonio Tarí lo ha dicho, habéis estado coordinando toda la logística de Navidades hace un día en el centro de congresos, os reunisteis todas las ONGs, las asociaciones de voluntarios, tu concejalía, para cuidar de quienes realmente lo van a necesitar. Pero antes que nada, nos preocupa mucho el estado de salud del alcalde. Carles Molina ha dicho que está bien, pero tú has podido hablar con él esta mañana. Sí, esta mañana antes de la Junta de Gobierno he podido hablar con él por otros temas. Lo primero que le he hecho es preguntarle cómo se encontraba. Ha pasado una mejor noche. Está bien. Uh-huh. Y bueno, ya con ganas de estar en su día a día, porque no para. Es verdad que no ha parado durante estos días que ha podido estar ingresado, porque hemos estado en contacto solucionando temas, pero mejor, está bien y ya con ganas de volver a su día a día. Y que no es COVID, que es una cuestión renal. No es COVID. Que tampoco pasa nada. Bueno, que si fuese que no es COVID, ningún delito. Es el día a día, claro, de hoy, en estos momentos, en este escenario que estamos viviendo. Si hubiese sido COVID, pues ya está. Sería. ¿Qué vamos a hacer? Somos personas públicas, tratamos con muchísima gente al día y también puede estar la posibilidad de que lo sea. De hecho, una compañera del equipo de gobierno lo ha pasado. Sí, y fue en una comida. Pero afortunadamente sin síntomas apenas. Sí. Lo ha pasado, lo has dicho. Mariano Valera, vamos a hablar de bienestar social, vamos a hablar de esas campañas de recogida. Nosotros estamos en el Sol y Navidad, estamos recogiendo alimentos para los comedores sociales. Uh-huh. Bien, ¿los comedores sociales realmente necesitan estos alimentos que estamos recogiendo? Bueno, yo en primer lugar agradecer a Sol y Navidad, al grupo, el trabajo que estáis realizando solidario como cada año, porque sí es necesario. Al final lo que tenemos que generar, y es lo que hace o lo que hago desde la concejalía e intento hacer desde la concejalía, generar sinergia entre empresa, entre entidades sociales, entre la administración, generar esa sinergia tan necesaria para trabajar por un mundo más justo, inclusivo e igualitario. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Sol y Navidad se une, está en esta sinergia de colaboración, de solidaridad, de trabajo por un mundo más justo. Son necesarios, siempre son necesarios. Al final, no sé si vais a tener la oportunidad de hablar en el día de hoy, por ejemplo, con el comedor de Altafuig, pero es que está atendiendo una media de 210 personas diarias. Son muchas personas las que necesitan en este momento esa atención y esa necesidad básica como es la alimentación, un plato de comida caliente. Entonces, al final, todo lo que se añada en este sentido, en este momento, con productos de primera necesidad, son necesarios. Porque la administración está acompañando, pero siempre estas entidades necesitan el acompañamiento de la administración, pero también, como hemos dicho, de la solidaridad del ciudadano, de la solidaridad de las empresas y de la solidaridad del tercer sector. Al final, generar sinergia para trabajar por un mundo más justo. Y de esos 210 platos que se dan diarios, por ejemplo, allí en Altafuig. En Altafuig, allí nada más. Otro comedor en Palmerales. Bueno, con esos 10 no es gente que esté en la calle. Ni muchísimo menos. No es gente que esté en la calle, no es gente que solo está por en la calle. Por ver el perfil de la gente que está necesitando un plato de comida al día. Es el desastre, al final, de lo que esta pandemia está dejando y lo que intentamos paliar a través de los comedores sociales, a través de las ayudas sociales que tenemos en servicios sociales, y es pues gente que tenía un mínimo de vida y que se ha visto en un momento en el que no tiene nada y que tiene que recurrir a los servicios sociales. Por tanto, estamos paliando las necesidades básicas de familias que hasta ahora pues sobrevivían, y la pandemia les ha hecho que no puedan afrontar ni para un plato. ¿Cuántos comedores sociales hay en Elche? Tenemos dos. Tenemos el comedor de servicios sociales, que está en Palmerales, y el comedor a través de convenio con Altafuig. Y luego Caritas, en lo que es el dispositivo de pernocta, también da de cenar. ¿Los comedores sociales, esos dos comedores sociales, dan solo una comida al día? Dan durante el día ahora, sabéis que con todas las medidas de COVID están dando lo que es la bolsa de alimentación y dan la comida, y ambos dan también cena. O sea, también se da algo de cena, o sea, algo no, se da una cena para que puedan tener en el día esos dos momentos de ahí. Has dado una cifra, 210 personas diarias en Altafuig. En Altafuig, en Carrús. ¿Y en Palmerales? Una media de 70-80. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, es verdad que al final se distribuyen por barrios. Son los dos puntos, tanto Palmerales como Carrús, pero no podemos hacer un análisis de que es que en Carrús hay, no porque al final hay gente de Palmerales que sube a Altafuig, gente de Altafuig que puede, o sea, gente de Carrús que puede bajar a que puede ir a Palmerales. No te puedo decir el por qué esa diferencia de personas que van a un sitio a otro, pero sí que la realidad que tenemos es que es una media de casi 300 más de 300 claro. personas tratando de tener un plato caliente al día. Eso, esa cifra hay que sumarle la de las personas que acuden al Banco de Alimentos Municipal. ¿Tenéis un Banco de Alimentos? Tenemos un dispositivo de recogida de alimentos, que es donde también va a ir a disposición Sol y Navidad, tanto a los comedores sociales como al dispositivo de recogida de alimentos. Más es verdad que al final también entran, aparte, las familias que atendemos en los servicios sociales, que aparte de las prestaciones económicas que se dan mensualmente, también gestionamos con ellas la recogida de alimentos, de lotes de alimentación básica e higiene, en los diferentes puntos que tenemos en convenio con el Plan FEAD, con el Plan Europeo de Alimentación. Entonces se junta, bueno, personas que van a recoger el plato de comida caliente, que además también se pueden estar recogiendo un lote de alimentación, tanto del nuestro dispositivo de alimentos como del banco de alimentos en sí. A mí me gustaría que contaras, porque la historia de Altafuig es importante, yo creo que hay que conocerla también, ¿no? Es un convenio el que hay firmado con ellos, pero algo que se han ganado a pulso, porque ellos comenzaron de cero, entregando su dinero, viviendo para los demás, y eso evidentemente con la ayuda de otros, pero llegó al ayuntamiento y dices, bueno, pero si es que tenemos aquí todo organizado y con gente entregada. Es increíble cómo Altafuig, que es una parte de la solidaridad ilicitana, es una parte de la solidaridad, como yo digo, del corazón que mueve la máquina del mundo, porque su historia es increíble, cómo ellos, el matrimonio, vio la necesidad hace muchos años de empezar a dar cama a personas que se encontraban en la calle, de la cama en su piso. Empezó a darse cuenta que también necesitaban comer, y de ahí se convirtió, y de ahí al comedor social que conocemos ahora, alquilando ellos el local y dando todos los días la alimentación de lunes a domingo, un plato de comida caliente de manera, bueno, y lo siguen haciendo de manera totalmente altruista, porque lo entienden así. Ellos, el dinero que puedan tener para, bueno, pues como cada familia se gestiona de una manera, ellos lo dedican todo al comedor social. Es verdad que nosotros tenemos un convenio en el que colaboramos todos los años, porque no tendría ni pie ni cabeza no colaborar con unas personas que se vuelcan solidariamente y altruistamente con la población ilicitana, pero viven de esa solidaridad, tanto de este momento de campaña como durante el año, que reciben otras ayudas de gente de manera personal que quieren colaborar con el comedor de manera altruista. Y si hablamos de condición humana, sería correcto y sería interesante también decir, y que los que lo conocen ya lo saben, pero que son musulmanes, que ellos vinieron aquí a Elche, y que si es un agradecimiento a la acogida que les dio la ciudad. Sí, sí. Es bueno, son como hoy es, además celebramos el Día de las Personas Migrantes. Uh-huh. He leído una viña, dice, en tu colegio hay migrantes, dicen, no, en mi colegio hay niños y niñas. Sí. O sea, al final todos y todas somos iguales, da igual en dónde estemos y dónde vivamos, aquí lo que se valora y lo que se pone en valor es el desarrollo de esa solidaridad que ellos entienden como vida personal, es decir, yo estoy aquí para ayudar a las personas, y lo hacen a través del comedor social. Por lo tanto, eso es de poner en valor y de agradecer continuamente, y si fuese de poner monumento, pondríamos el monumento más grande en Elche, y si fuese de otras medidas, pues sería siempre lo más grande, porque cómo se vuelcan ellos hacia el municipio es increíble. Sí, es que lo tenemos todo, solidarios y y una ciudad acogedora siempre, sí, ha sido de acogida. Mariano, las cifras hablan por sí solas. Eso es lo que nos gustaría que nos pudieras también dar una radiografía de lo que está ocurriendo o de lo que nos ha dejado la pandemia en 2020. ¿Qué incremento es el que se ha producido en las ayudas que ha destinado Servicios Sociales a esta emergencia? Bueno, como bien dices, Ros, las cifras hablan por sí solas. Nosotros nos vimos abocados a hacer una modificación presupuestaria al principio de la pandemia, al principio de confinamiento, porque tuvimos que derivar todos los recursos posibles a lo que es la emergencia, a paliar esas necesidades que surgieron así de una noche para el día. Y bueno, pues sabéis que fueron muchas las circunstancias por las que tuvimos que hacer esa modificación, desde tener que activar un dispositivo de pernota para personas que están sin hogar, a los que quiero aprovechar en este momento para agradecer a Antonio Tarí de Día, a Conciencia Tea, Sueña de Nuevo, a Cruz Roja, todas las entidades que han estado detrás, que son muchas, y sobre todo trabajando todos a una, que eso es lo más importante de todo, coordinado todo por el ayuntamiento y trabajando todas a una, salió este dispositivo necesario y que ahora hemos tenido que poner en marcha de nuevo por el nuevo decreto. Y también disponer de fondos para poder paliar las necesidades económicas que iban surgiendo en las familias, porque si tendríamos que dar una cifra, yo creo que durante el estado de alarma, marzo, abril, mayo, se triplicó la demanda en servicios sociales. Se triplicó, quiere decir que en una media estamos atendiendo a 1.400 familias, pues en marzo, abril, mayo hemos llegado a 3.000 y lo dicen los números, las cifras están ahí, aquí es cuestión de ver cifras, y se triplicó la demanda por la necesidad puntual que pues personas que estaban en un trabajo y que de la noche a la mañana se vieron sin ningún ingreso. ¿Estas cifras les han ayudado a ustedes a elaborar ese presupuesto de cara al 2021? ¿Con qué incremento cuenta su concejalía y, sobre todo, qué ayudas y a qué sectores concretamente van a ir? Porque supongo que esas 3.000 personas pertenecían a sectores. Pues los presupuestos del 2021 que aprobaremos el lunes, precisamente en el pleno del día 21, están pensados para acompañar a las personas que están sufriendo en este momento, para reactivar la economía y para paliar los efectos de la pandemia. Creo que son los tres pilares sobre los que se mueve el presupuesto del 2021. Si miramos más específicamente mi concejalía, la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, ha aumentado en un porcentaje elevado, sobre todo en las ayudas de emergencia. Sabéis que al final, con la modificación y todo, tuvimos un gasto de casi 5 millones de euros en lo que es el gasto anual, si hacemos el cómputo anual, y este año ya partimos de 3 millones en presupuestos del 2021, entendiendo también que durante el año pues llegarán otras líneas de subvenciones. Si nos fijamos en esa medida, solo en emergencia, se ha incrementado y ha incrementado el presupuesto en general de la concejalía porque es necesario. Pues Mariano, Sol y Navidad tiene ese cometido de recoger alimentos para los comedores sociales. Hay dos, en Palmerales y en Carrús. ¿Y qué, sabes qué menús, si va a haber menús especiales para los días señalados de estas fiestas navideñas, para los que acudan a los comedores sociales? La Navidad hay que celebrarla, bueno, siempre hay que celebrar todo en la mesa de manera digna, y estas fechas pues más si cabe. Vamos a preparar, evidentemente, también con otras colaboraciones que han ido llegando, también de la Liga de Fútbol, de Conciencia, es decir, es que vuelvo a repetir lo mismo, hay muchos agentes involucrados en que esta Navidad, por especial que es, sea una Navidad digna como todos nos gustaría que fuese. Por lo tanto, los menús del 24 y 25 van a ser especiales, tanto para el dispositivo de pernota de personas sin hogar que tenemos en Carrús, como en Cáritas, como a las personas que tenemos detectadas en el censo de personas sin hogar de la calle. Y así como intentar llegar a todas las familias más vulnerables con ese lote especial de Navidad por el cual se está recogiendo toda esta cantidad de alimentos. Mariano Valera, ¿cómo va a pasar las Navidades? Pues Yo creo que trabajando. Recorriendo un poco lugares. Vamos a intentar vivir los momentos más, pues con más típicos, más familiares con la familia a nivel reducido este año. Pero bueno, estando encima, como bien dice Antonio, pues del dispositivo de pernota, de familia, comedores y al final acompañando, que es lo que entiendo que debo de hacer, acompañando y realizando todo lo necesario para que pasen lo más digna posible estas Navidades. Pues yo solamente quería decir una cosa. Yo creo que cuando estaban haciendo las listas en el PSOE para presentarse concejales al ayuntamiento, sí, dijeron, bueno, pues mira, este apartado, bienestar social, igualdad, y se lo damos a Mariano Valera, que haga cuatro cosas por ahí, ¿no? Y de pronto hemos visto que se ha convertido quizá en el buque insignia, porque sí, ha habido, bueno, que destinar mucho dinero, ha habido que hacer muchas cosas, ha habido que remover la ciudad entera, y hemos descubierto a un gran concejal y a una gran persona. Muchísimas y eso gracias. Creo que es muy bonito, y sobre todo enhorabuena por todo lo que se está haciendo. Es un trabajo que yo vivo, porque yo lo entiendo como vocación, vengo también de lo social, y eso hace mucho, pero al final este es un trabajo de grupo, porque es verdad que Bienestar Social se sustenta gracias también a Hacienda, a Contratación, sí, es decir, esto es un trabajo en equipo que entendemos que debemos de sacar adelante para acompañar a las personas que más sufren en este momento y para reactivar nuestra economía ilicitana, que es lo que necesitamos. Pero que ha habido que emplearse a fondo. A fondo, a fondo. Todos y todas. Tengo que decir, apuntar también al respecto a tu trabajo, Mariano, que somos muy criticones aquí, ¿eh? En las tertulias. Es horror. No, en las tertulias periodísticas de todos los miércoles criticamos mucho esa gestión que realizan. Uh-huh. Cuando no se hace bien, no se hace bien. Cuando no se hace, pues intentamos corregir. ¿Y el índice de crítica con él cómo va? Muy poca. Ah, solamente hay una cuestión, una ya asignatura verás. Pendiente. No, no. La falta de recursos que tienes, falta de personal. Y eso no es culpa de él. Son las únicas quejas que llegan de tu concejalía. No, que desde. No. Pero menos que otros años, ¿eh? Esto es importante matizarlo, porque de cara al 2021 sabéis que tenemos una nueva ley de servicios sociales, la 3/2019, que da un giro a lo que entendemos los servicios sociales ahora de 180 grados. Por lo tanto, esa falta de recursos vamos a intentar paliarla a partir del 2021 y ya estamos en ello. Venimos trabajando 6 meses con ellos, con consellería. Vuelven los contratos programa que son necesarios para poder trabajar y llegar a todo el mundo mejor. Me consta que hay muy pocas críticas, Mariano, que realizas un trabajo estupendo. Pues muchísimas gracias también por apoyar Sol y Navidad. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por otra campaña de Sol y Navidad tan necesaria y este año más que nunca. Felicidades. Noche buena, mi de paz y de buen amor. Al llegar la blanca, y no quiero competir con Luis Miguel. Antonio, me ha sorprendido. Das la nota. ¿Y eso? Sí, es me que... lo dicen, ¡das la nota! Cierto. ¿Y eso bueno. que no desafinas? ¿Cantas sí, en algún coro? Sí, efectivamente. Ah, ¿en sí, cuál? Sí, desde hace tiempo, ¿ah, sí? El coro de la UMH. Pues en vez de hacerte recitar poemas en el no, rincón de... No, eso no. Eso no. Como oí el otro día decir a alguien, cuando uno canta en un coro, lo peor que puede hacer es cantar solo. Lo bonito del coro es que te escondes y eres una de las partes de todas las voces. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo conozco esto un poco de los coros. Sí, ¿no te dan sé. A ti? No, ¿tú no intentas ser el cantante solista? No. No. No, o sea, qué va, qué va. Yo soy tenor, estoy en mi okay. apartado y como tenor. Tenor. Pero los claro. tenores tienen siempre papeles sí. Bueno, solos. El que quiera que cante solo. O sea, que tú no quieres dar no, la nota en un no. coro. Yo creo que lo bonito es cuando terminas y escuchas todo, ver el... la polifonía que se forma y ver cómo enlazan y empastan todas las voces, y es precioso, es muy bonito. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes y telespectadores que están ustedes viendo, están ustedes escuchando, viendo por Teleelch y escuchando por el 101.4 Sol y Navidad, ese programa en directo que ha comenzado este 18 de diciembre con el alma de Rosa Lucas, que es quien la culpable de besos. Que nos tenga aquí desde las 9 de la mañana recogiendo alimentos de todos ustedes que pueden venir a Teleelch a dejarlos y de todas las empresas colaboradoras, que son muchas. Los recordamos. Grupo Marcos, El Corte Inglés, Grupo Serrano Automoción, Grupo Paredes Automoción, Centro Comercial El Aljub, Ferroquí La Llave, Supermercados UBS, otros muchos que ya han llegado, como... Galván, consultores... Acabas. Consultores Garzán. Ah, Garzán. Vale. Consultores Garzán, que también han estado por aquí, y otros que no hemos podido atenderles, ¿no? Pero ellos han llegado, han dejado sus cosas. Y tantos particulares que se están acercando para dejar no solamente productos de primera necesidad, alimentación, sino otros de primera necesidad como higiene, que ya nos ha dicho Antonio Tarí, que son muy importantes. Claro, se nos había olvidado decirle a Antonio Tarí, los productos, supongo que todos los alimentos sí. valen, pero también los sí. productos de higiene. Tenemos conexión con Miriam. Sí. Vale, pues vamos a escuchar de nuevo a nuestra compañera Miriam Quesada, que se encuentra desde las 9 de la mañana recorriendo todo Elche en un autobús de Agüesa, de la empresa adjudicataria del transporte público, para llegar precisamente a esas empresas que colaboran y que quieren donar esos alimentos para los comedores sociales. Ahora está en Grupo Deportivo Squash. Buenos días, Miriam, otra vez. Pues buenas de nuevo, y decir que sí, compañeros, ya me he bajado del autobús y ahora estoy exactamente en el Club Deportivo Squash. Yo os estoy escuchando y no me puedo callar. Sí, pues estaba escuchando esos villancicos que estáis poniendo, diciendo que nuestro Antonio Bazán es tenor en el en la UMH, en la coral, y yo también he participado en un coro, y es que habéis puesto la de este Fideles, que era el coro de mi cole, siempre cantábamos la de este Fideles, y yo también pertenecía a un coro. Lo que pasa que a mí me quería mucho, me dejaban participar, pero la profesora de música me decía que por favor hiciera playback, así es que tampoco me hagáis cantar. Dicho esto, me encuentro en el Club Deportivo Squash y estoy con su director, con Antonio Vázquez, que está con nosotros como cada año. Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ya son muchos años los que colaboráis y participáis, porque el Club Deportivo Squash siempre está ahí a pie de cañón. Aquí detrás tenemos la participación. Cuéntanos cómo ha sido este año. Es un año difícil. Al final, como todos sabemos, la situación actual, el escenario ha sido un poquito muy, muy volátil. Entramos y parecía que le empezamos a coger un poquito de vidilla otra vez y buen ritmo. Viene la segunda oleada, volvemos a bajar otra vez. Ahí estamos un poquito en un punto de stand-by. Y ya ponga que finalice este año y la previsión pues, para lo que es este año que entra y empieza a ser más positiva, ¿no? Si tenemos suerte, todos nos concienciamos un poquito con la situación actual y estas fiestas la cosa no se desmadra mucho, pues con suerte ya empezará a coger una tendencia al alza y que todo vaya estabilizando. A ver si Dios quiere, pues para febrero o marzo de este año que entra, nos encontramos igual que finalizamos el año anterior. Pues yo espero que sí, pero aún así el club quiere seguir siendo solidario, no quiere dejar de participar en el Sol y Navidad. Que bueno, Rosa Lucas, hay que darle las gracias que siempre contacta con vosotros y Paco Gómez y son los que os mete siempre en el lío. No, gracias a vosotros, por supuesto, y a ellos sobre todo, claro. Para nosotros es un orgullo, ¿no?, que contéis con nosotros y como comento muchas veces, también nos sentimos un club como una referente, una entidad de la ciudad y para nosotros es ese compromiso y poder colaborar con aquellos un poquito más desfavorecidos, nos hacemos encantados, no nosotros, sino todo lo que es el envío y la gran familia que portugués, tanto el personal como los usuarios, por supuesto, los socios. Y al final son gestos, ¿no?, más en estas fechas como siempre. Al final el pequeño gesto de algunos puede ser una gran labor y una gran ayuda para otros, ¿no? Entonces hay que estar siempre ahí, claro. Bueno, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Como todos los años invitáis a la gente, a los clientes, a que puedan colaborar con estos alimentos? Claro, sí, lo que hacemos es promovemos lo que es acción, ¿no? Colocamos lo que es el cartel, porque al final, si simplemente lo dices, al final queda un poquito en el aire, ¿no? Entonces, pongamos en la entrada lo que es el cartel, que la gente lo vea y todo, las cajas y demás, pues llama la atención, la gente incluso pregunta, que es como todo, aunque mandes información, muchas veces la gente no lee, ¿no? Entonces, al verlo, ¿y esto qué es? Le explica de qué se trata, o simplemente el cartel que realizáis vosotros y nada. Y ya sabe que funciona y la gente siempre colabora, siempre está muy predispuesta a ello. Pues nada, yo creo que lo mejor que os demos las gracias por participar en Sol y Navidad, porque a nosotros nos quedan más recogidas, Antonio, y yo espero que os dejemos aquí trabajar y que este año, que ha sido un año rarete, yo le llamo el año rarete, va a terminar ya rapidito, lo cerramos y abrimos el nuevo año. Claro, o sea, hay que ser muy optimistas y empezar siempre con el vaso siempre medio lleno, al contrario, lleno del todo, ¿no? Y nuestro punto de vista y cómo enfocamos el año va a ser así, como siempre. Gracias a vosotros. Cuando el calendario haga así y dé la vuelta a 2021, se nos van a abrir a todos los ojos, se nos van a poner así con muchísimas ganas, no solamente de disfrutar, de dar amor, cariño, porque estamos deseando abrazarnos. Ah, la verdad es que sí, que somos lo que es el español, por así decirlo, somos muy calientes, muy ardientes y el tener que estar, el mantener la distancia y tal, cuesta. A ver si pasa, estuvimos allá la normalidad, no la relativa, sino normalidad, ¿verdad? Que hay ganas de ello, la verdad es que sí. Bueno, vosotros es que mal lo notáis porque llegan los mazapanes, llegan los polvorones y en enero, ¿qué pasa? ¿Ah, la vuelta a meterse en la talla? Eso a nosotros nos viene bien, esto es cuestión de marketing, nos viene bien, luego la gente dice esos kilitos, eso viene bien. Bueno, pues vamos a ver si repartimos muchos mazapanes. Claro que sí. Muy pues bien. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros. Y nada, yo ya sé que estáis ahí en el estudio, que estáis deseando poner villancicos. Venga, os dejo Antonio Bazán y a Romero Alonso para que sigan recibiendo no solamente lo que yo les llevo arriba de este autobús, sino todo lo que la gente de a pie, el ciudadano, el está llevando allá a las inmediaciones de Teleelch, a las instalaciones de Teleelch y Radiomarca. Así es que os devuelvo la conexión y me voy porque tengo que seguir recogiendo alimentos. Pues muchas gracias, Miriam. Ya sé que no quiere cantar como tú, Antonio, pero ya sé lo que le vamos a obligar a hacer, a bailar cuando venga con todo el trabajo realizado. Porque porque el trabajo que está realizando es formidable. A ver, comenzaron esta mañana yendo al Corte Inglés, de allí se fueron al Aljub, Grupo Paredes Automoción, Club Deportivo Squash, todo ello en un autobús de Autobuses Urbanos de Elche, de Grupo Avanza. Recordar una vez más al gerente, a Ángel Andreu, aunque a él no le gusta aparecer, nosotros lo ponemos en primera línea porque gracias a él tenemos esa buena comunicación con Autobuses Urbanos de Elche. Él es el primero que siempre se ofrece. En esta ocasión incluso me llamó y me dijo, entonces, ¿a qué hora y cómo? ¿Qué necesitas? Tal cual, 3 días antes de empezar, ¿no? Y siempre eso es de agradecer, que ellos bien, estén muy pendientes. Pues son las 11:34. Vamos a dedicar otro villancico más que he seleccionado. Creo que también le va a gustar a Miriam, pero este villancico se lo vamos a volver a dedicar a las empresas colaboradoras, porque son las que hacen posible este programa y a las personas que están viniendo a Teleelch a dejar ese donativo para los comedores sociales.

más alimentos al autobús y también acabamos de estar en el centro deportivo Squash para seguir cargando el autobús. El autobús de autobuses urbanos de Elche, de Grupo Avanza. También recordamos que Grupo Serrano Automoción participa a lo mismo que hace Ferroque y La Llave y Supermercados VS. En esta extraordinaria mañana de sol y Navidad, en Teleelch, Radio Marca y en Teleelch. Todo en directo. Igual que ahora la visita que recibimos de nuestro compañero Salvador Campello. Compañero y desde hace unos días nombrado director adjunto de Teleelch. La enhorabuena en directo, que ya lo sabes perfectamente, y a seguir trabajando y haciendo cosas grandes para esta casa. Salva, buenos días. Casas grandes como este sol y Navidad que hacemos entre todos los compañeros, que como bien has dicho esta mañana, cuando habéis empezado, pues estamos todos implicados. Sí. Incluso hasta los que no pueden estar hoy físicamente aquí con nosotros están también implicados en la realización. Además, te llevas un trabajazo hoy desde las 7 de la mañana contando primero las noticias y ahora este sol y Navidad tremendo. Es coger el ritmo. Coger el truco, ¿verdad? Y no parar. Ya para y la verdad es que muy emocionado con la respuesta que está teniendo la gente, porque es verdad que estamos nombrando a las empresas que son las que más aportan y las que nos ayudan a hacer este programa, ponerlo en marcha. Pero luego hay historias personales de gente que se está acercando a los estudios, que este año, pues por el tema COVID, no podemos entrevistarles, no podemos hacer, ojalá, lo que hacíamos otros años, ¿no? En la Plaza de Baix, en los que venían. Sí que preguntábamos a la gente, sí que pues podíamos hacer alguna conexión. Este año no podemos y es una lástima porque hay historias muy bonitas. Han venido los que han traído aquí comida, por ejemplo, que les recibimos en la puerta de Teleelch, porque pueden traer aquí los alimentos, no pueden entrar, pero los pueden dejar en la puerta y nosotros los recogemos. Ha venido una de las personas que más ha traído de forma anónima y así me lo ha dicho. Dice, no digas mi nombre, simplemente un reponedor de un hipermercado de la ciudad. Y la verdad es que desde aquí agradecerle al hombre por todo el esfuerzo que ha hecho, porque es que ha habido un momento en el que no paraba de entrar. Digo, pero ¿cuántas cajas estás trayendo de comida? Me dice, no, es miedo. Y también pues la envidia de los compañeros y la verdad es que de aquí a ese reponedor, que no quiere que digamos su nombre, gracias por colaborar. Y ahora acaba de venir un señor, José Sánchez, que nos ha emocionado. Se ha emocionado él y nos ha emocionado los que estábamos en la puerta. Porque, también, vaya, ¿sí? Porque ha traído un montón de comida, de cremas, cremas de arroz, cremas de calabaza, de una especie de potitos, pero para adultos. Y el hombre se ha emocionado y nos lo ha contado, que es que toda esa era la comida que tenía que gastar su mujer porque no podía masticar, entonces se alimentaba a base de cremas y que pues tristemente nos dejó este pasado domingo, nos lo ha contado así. Vaya. Y que claro, el hombre dice pues no voy a tirar la comida, voy a darle una segunda oportunidad y que te ha escuchado esta mañana decirlo del sol y Navidad. Y he dicho, voy a darle una segunda oportunidad a la comida, voy a hacer que mi mujer sienta orgullosa y voy a hacer encima ayudar a los demás. Así que tomemos el ejemplo de José Sánchez, y salgamos de todas las adversidades que tengamos ahora mismo por delante. Fíjate, con lo que acabo de contar, cualquier cosa pues se ve hasta pequeña, ¿no? Cualquier problema que tengamos pues se ve pequeño comparado con eso. Y hay que tomar el ejemplo del hombre de decir, me puedo quedar en mi casa mal, llorando, encerrado, y la comida echándose a perder, o vestirme, salir a la calle y encima hacer una buena acción como es el donar la comida. Don José Sánchez, muchas gracias y mucha fuerza para seguir adelante. Mucha fuerza. La verdad es que sí. Bueno, que tenemos nosotros también. A ver, estamos pasando una época tan peculiar, distinta, extraña, novedosa. Nos va ofreciendo a cada momento, a cada cruce que damos, es una sorpresa, ¿no? Sabemos lo que nos vamos a encontrar en la próxima calle. La verdad es que sí. Pero lo que sí que estamos es en Teleelch y Teleelch Radio Marca, y sobre todo ahora que quiero hablar de Teleelch, muy pendiente de todo lo que podemos ofrecer. Yo siempre vengo diciendo durante toda la mañana 10, que es el número que tenemos de lotería, y todavía pueden venir a recogerlo, ¿vale? El 10.487, 10 de abril de 1987. Ahí empezaba Teleelch a emitir. Y ahí empezó a convertirse en el centro, en el punto, en el epicentro de la información de la ciudad. El servicio social, el servicio que hace la Teleelch para Elche. Y en esta ocasión no puede ser menos. Los actos tienen que hacerse sin público. Bueno, pues nosotros somos la ventana para que todo el público, multiplicado por 100, pueda verlo desde sus casas. Exactamente, y es un poquito lo que vamos a hacer con todo lo que había programado para estas Navidades. Hay cosas que se hacen a puerta cerrada, hay cosas que no se van a hacer y que nosotros pues lo que vamos a intentar es llevarlo hasta los hogares de todos los ilicitanos. Cosas como, por ejemplo, este año el concierto del Misteri o el concierto del Cor de Cambra, pero también la carrera de canto o incluso las campanadas. Pero vamos poco a poco con el calendario de todas las cosas que tenemos aquí en Teleelch, porque además los días que no teníamos nada nos hemos inventado cosas. Sí. Como por ejemplo ese gran sorteo de Navidad que tenemos gracias a Teleelch y el Corte Inglés para sortear desde una gran cesta navideña, un smartwatch, un conjunto de bisutería o también la Nintendo Switch edición Fortnite, pues todo eso puede ser suyo simplemente participando en nuestro sorteo. Solo le veo un fallo. ¿Que no puedo participar yo? ¡Ay! Hombre. Claro, es normal. Es imagínense normal. Que sale y dice, Antonio Bazán se ha llevado a la cesta de Navidad, tócate. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Además hemos firmado una cláusula a todos los compañeros de Teleelch de que no podemos participar ni siquiera con email falso, nada. Eso es para todos ustedes que nos están escuchando. Para agradecerles que este año tan complicado pues hayan estado ahí, al otro lado del 101.4, al otro lado de Teleelch y también en teleelch.es y en las redes sociales. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues entrar en teleelch.es/sorteos y ahí reina el formulario, dejar el correo donde nos pondremos en contacto si ganan y a partir de ahí pues esperar a que el próximo día 21 a las 11:30 de la mañana, aquí en directo, hagamos el primer sorteo. Que no lo han conseguido, no se preocupen. No tienen que volver a inscribirse porque simplemente con la inscripción una vez participas el día 21, si no te toca el día 23, si no el día 30 y si no el día 4. Hay hasta 4 oportunidades para llevarse. Un día sortearemos el conjunto de bisutería, otro día la cesta de Navidad, otro día la Nintendo Switch y el otro día el otro regalo, que ahora no sé cuál no he nombrado. Pero bueno, eso. El smartwatch, exactamente. El que no te deja tranquilo, que empieza a decirte que te han llamado, que ya llevas tantos pasos, que tienes que contestar al correo. Por cierto, hablando de sorteos, el próximo martes es la lotería, así que estaremos muy atentos a si toca o no en Elche. Y en este programa, aquí en el 101.4, pues conectaremos en directo con los puntos de la ciudad donde haya tocado la lotería. Hablando de puntos y conexiones con la ciudad, ¿me das permiso que me vaya un ratito, un momentito, nada más, a Miriam Quesada, que está ahora mismo en Grupo Serrano Automoción, creo que es donde me ha dicho que se encuentra en este momento. Grupo Serrano Automoción, con Debla García, que es la responsable de marketing. Miriam, sigue la ruta, sigues contándonos cosas y recogiendo. Yo creo que te hace falta otro autobús. Buenos días. Muy buenos días, pues sí, yo creo que me va a hacer falta otro autobús porque estamos recogiendo muchísimos alimentos. Este es nuestro último punto de recogida porque tenemos que llegar hasta las instalaciones de Radio Marca y Teleelch para poder descargar todos los que nos han querido pues donar. No a nosotros, por supuesto, este año estamos con comedores sociales y efectivamente estoy aquí, ya lo decías tú, me encuentro con Debla y estoy en el grupo Serrano Automoción. Le damos a la bienvenida, Debla. Muchas gracias, Miriam. Bueno, un año más que colaboráis con nosotros. Sí, un año más hemos querido otro año estar con la campaña de Sol y Navidad, solidarizarnos con todas esas personas que ahora lo necesitan más que nunca para comedores sociales y que todos podamos aportar un granito de arena para que esas personas lo pasen un poquito mejor. Pues fíjate, yo quería contarles a la gente que nos está viendo, por supuesto, que nos está escuchando a través de la radio, que no solamente habéis colaborado con nosotros en comedores sociales, porque sois solidarios todo el año y vosotros también queríais colaborar con el Banco de Alimentos y habéis hecho como dos campañas, ¿no? La nuestra, que es esta recogida de alimentos no perecederos, y aquella que el Banco de Alimentos puede recoger un poco más, incluso productos de higiene, que también la tenéis en activo. Este año hemos querido hacer, todos los años también nosotros tenemos nuestra campaña solidaria, que el año pasado se centró en juguetes para niños y este año, como sabemos que tanto se necesita en los bancos de alimentos y demás, nos pusimos en contacto con la Asociación Concienciate de Elche y en todos nuestros concesionarios de Elche hay un punto de recogida de alimentos para toda esa gente que también pues está tan necesitada en estas fechas y todos los empleados y todos los clientes hemos podido aportar pues un pequeño detalle para que lo pasen mejor. Pues nada, todo granito de arena al final pues hace una gran montaña y estas son las cosas que nos hacen humanos, ¿no? Que llega la Navidad y nos acordamos de que hay gente que no tiene que llevarse a la boca, nos lo contaba incluso el concejal de Igualdad y nos decía que sí, que es verdad que existen esas colas del hambre. Así que con esto espero que las colas del hambre sean paliadas. Esperemos que sí, que podamos haber aportado pues eso, un poquito más de felicidad a todas las familias de Elche que tanto lo necesitan. Bueno, yo esta es la última conexión que voy a hacer en las empresas y me voy a explayar porque es que yo no puedo dejar de preguntarte, Debla, por favor, ¿qué coche más bonito esto qué es? Sí, es nuestra nueva marca Cupra, que como puedes ver son vehículos impresionantes, tanto de diseño exterior como de tecnología, y la presentamos este año, hace poquito que han venido los vehículos a las concesiones, también tenemos en Torrevieja y en Orihuela, en los concesionarios de SEAT, pero es una marca aparte que ya se puede comprar, que además viene con tecnología híbrida, con grandes novedades, tanto de diseño exterior como de capacidad interior, conectividad, tienen que venir a verla. Bueno, yo me he fijado muchísimo, sobre todo por la capacidad, porque he pensado, oye, aquí nos podemos llevar nosotros todos los alimentos, porque esto tiene que tener un maletero inmenso. Sí, es verdad, está muy bien pensado todo y poco a poco el mundo de la automoción va haciendo grandes avances y grandes cambios, y cada vez que llega un vehículo nuevo, pues nosotros mismos nos quedamos alucinados de lo chulos que son y te da ganas de comprarlo. Bueno, pues hay que decir que han crecido un poquito más, han adquirido una nueva marca, este Cupra, así es que animamos a la gente a que venga a conocerlo. Claro, y qué mejor ahora en diciembre, que además todos sabemos que en enero van a subir los impuestos de matriculación y estamos haciendo este mes todas campañas para que todo aquel que quiera un coche, que lo necesite, que tenga el capricho, que quiera regalar, pues que venga estos días y se anime antes de enero. Pues fíjate, también van a hacer un pequeño ahorro ahora en estas Navidades con esa subida del IVA que luego se hará en enero, así es que les animamos a que vengan a conocer el Cupra y, por supuesto, a adquirir un coche. Y dicho esto, yo, Debla, os voy a dejar seguir trabajando y me voy a llevar los alimentos que me esperan ahí en el plato. Pues muchísimas gracias a Teleelch y gracias a ti, Miriam, por haber venido, por hacer esta campaña tan bonita en Navidad y por todo lo que nos apoyáis todo el año. Pues nada, yo con el gorrico que me he colocado hoy, creo que la gente se va a pensar que de verdad soy Mamá Noel. Así es que nos vamos corriendo con esta recogida de alimentos y les devuelvo la conexión, pero por favor, esperadme que llego. En nada estoy ahí en el estudio de Radio Marca. Qué buena gente tenemos en esta ciudad. Qué grandes empresas colaborando, ayudando, compartiendo. Grupo Marcos, El Corte Inglés. Acabamos de tener esta conexión con el Grupo Serrano Automoción. Centro Comercial Laljub. Club Deportivo Squash. Grupo Serrano Automoción, Ferroquey La Llave, Supermercados UBS y tantos y tantos y tantos particulares que os habéis pasado esta mañana por aquí por los estudios de Teleelch Radio Marca, de Teleelch, en nuestras oficinas, frente a la Basílica de Santa María, en la calle La Fira número 10, para hacer vuestra aportación, que es enorme. Aquí en el estudio sigo con Salvador Campello, porque nos habíamos quedado contando toda lo que Teleelch estaba intentando hacer también estas Navidades, colaborando, haciendo que la Navidad se pueda vivir en casa, que es donde tenemos que vivirla, porque anoche ya el presidente de la Generalitat dijo, ojo, cuidado, y además, una vuelta de tuerca, hay que llevar más cuidado todavía que antes. Pues sí, la verdad es que sí. Una de las cosas que dijo el presidente de la Generalitat es que a partir de ahora lo que se reducen es el toque de queda. A partir del lunes, este será el último fin de semana con toque de queda a las 12, a partir del lunes el toque de queda es a las 11 de la noche. A las 11 de la noche es el toque de queda. Y solamente en Nochebuena y en Nochevieja se podrá estar en casa, se podrá estar fuera hasta las 12. Y se hará para que la gente pueda ir de un sitio a otro después de cenar. Cenas que, atención, no podrán ser de 10 personas, tendrán que ser de 6 y un máximo de 2 unidades familiares distintas. Esto se hace para evitar que siga creciendo los contagios. Y es que en la Comunidad Valenciana, aunque no sea la peor comunidad de todas las españolas, sí que es una donde más está creciendo la incidencia. Y en Elche, por ejemplo, ahora mismo estamos en 280. Ayer me asusté relativamente porque en los informativos que veía en televisiones nacionales, de pronto veías que la Comunidad Valenciana estaba a la quinta. Y estábamos los últimos, ¿eh? Exacto, y hubo un momento que estábamos últimos, penúltimos, pero durante la anterior ola. Es decir, que es preocupante la situación. Exactamente, así que estamos en 280 de incidencia aquí en Elche y eso implica pues que tenemos que llevar mucho cuidado todos porque esto no se ha acabado. Es verdad que a partir del día 26 o 27 comenzarán las vacunas, pero las vacunas no es poner la primera vacuna y se acaba esto. Hasta que no estemos vacunados todos, que eso será de cara al verano, pues seguiremos con restricciones, con mascarillas, distancias, gel, manos, todo eso. Mientras tanto, Teleelch hasta sus hogares les lleva no solamente lo que pasa en la ciudad, sino lo que nos inventamos. Claro, porque está ese sorteo que estábamos hablando antes, de teleelch.es/sorteos, para llevarse esos fantásticos premios que tenemos, pero también tenemos toda una serie de programas especiales de Navidad. Por ejemplo, comentabas antes que este año no podrá haber el concierto del Misteri, pero no se preocupen porque en Nochebuena Teleelch les va a llevar a sus hogares el concierto del Misteri, como hacíamos en años anteriores. A partir de las 9:15, tras el mensaje del Rey, a las 9:15 tendremos el concierto de Navidad de la Capella y la Escolanía del Misteri. Será a las 9:15 un vídeo que ha grabado el Patronato y que se podrá ver, como decimos, en Teleelch a las 9:15 el día de Nochebuena. Y conforme termine, pues la Misa de Gallo. Eso será el día 24. Y no es el único concierto, porque el día 25 de diciembre, que es el día de Navidad, tendremos otro concierto a las 2 de la tarde, a mediodía, a la hora de comer, en la comida de Navidad, tendremos el concierto del Cor de Cambra de Elche, del Coro de Cámara, que este año pues tampoco ha podido hacer su concierto de Navidad a puertas abiertas en la parroquia de Desamparados. Nosotros lo vamos a retransmitir a las 2 de la tarde el próximo día 25. Así que el 24 el concierto del Misteri en la cena y en la comida de Navidad el concierto del Cor de Cambra. Y yo me atrevería a decir eso de ¡a la playa, ilicitanos! Sí. No es una llamada, es un recuerdo. Un recuerdo de que este año la playa se vive en Teleelch, porque las fiestas de la Avenida de la Virgen, las fiestas de Cantó, se van a poder ver a través de nuestras pantallas. A las 7 de la mañana tendremos la representación de la playa, del hallazgo del Arca de la Virgen, y a las 2:30 un especial programa especial desde la Plaza de Baix con el recuerdo del año pasado. Y atención, porque este año no habrá carrera, pero a las 3 de la tarde, Cantó entrará a la Plaza de Baix en Teleelch. Ahí ¡qué bien! Ah, vale. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Aunque también este año tenemos novedades importantes en esa Plaza de Baix, porque aunque haya toque de queda a las 12 de la noche, Nochevieja, sí que tendremos campanadas. Tendremos campanadas en directo a medianoche. Y no serán las únicas, porque este año saben que damos las preúvas. Damos la tarde vieja a las 5 de la tarde. Conectaremos a las 5:45. Estaremos también para escuchar las campanadas de Calendura, las 5 campanadas, para dar esas preúvas de la Asociación Ilicitana de Hostelería. Así que ya saben ustedes, esta Navidad con Teleelch tienen una programación completa. Conciertos de Navidad, en Nochebuena y el día de Navidad, a la hora de cenar y a la hora de comer. Especial Cantó el día 28, a la hora a la que Cantó debería de llegar al ayuntamiento. Y después el día 31, la tarde vieja y las campanadas. Qué bueno, yo creo que son las ganas que tenemos de despedir el año. Lo vamos a celebrar por partida doble. Hombre, sí. Y si alguien tiene ganas de que se acabe ya el 2020, pues a las 5 tiene esa oportunidad de despedirlo con unas horas de adelanto. ¿Alguna cosa más, Salva? Pues nada, que estén muy atentos a Teleelch, teleelch.es y a Teleelch Radio, porque nosotros continuamos con la programación habitual, aparte de los especiales, porque Teleelch es la televisión local de Elche que está siempre al lado de los ilicitanos. Y yo doy un consejo, entrad en teleelch.es/sorteos, que es de verdad, que sorteamos una cesta de 250 euros, que tenemos un smartwatch, que tenemos también una Nintendo Switch Fortnite y que regalamos un collar precioso valorado en 200 euros de alta bisutería. Todo eso en teleelch.es/sorteos. Salva, muchas gracias. A ti, hasta luego. Y a ustedes también. Y les recuerdo que todavía tenemos una hora por delante para que se acerquen por los estudios de Teleelch Radio Marca y nos dejen una bolsita de arroz, un bote de gel que vale 80 céntimos, un paquete de espagueti, aunque sea de medio kilo, de 400, me da igual. Lo que sea, todo es bueno para comedores sociales. Agradecer a la Concejalía de Bienestar Social también a Marino Valera, su edil, y al Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Elche por las facilidades que nos dan cada año cuando hablamos de sol y Navidad. Se abren las puertas y todo está a nuestra disposición. Muchas gracias, de verdad, porque la Navidad se acerca, porque es una Navidad distinta, pero queremos que sigamos viviendo todos la Navidad. Driving home for Christmas, conduciendo a casa por Navidad, algo que no vamos a poder hacer este año. Muchos no podrán desplazarse, venir a casa o nosotros ir a nuestra casa para celebrar la Navidad. Chris Rea, le hemos querido tener esta mañana aquí para recordarnos que vamos a estar lejos, pero hay que vivir, cada uno tenemos que vivir nuestra Navidad. Adelántate a la subida del impuesto de matriculación en Nissan Grupo Marcos y aprovecha hasta el 30 de diciembre las ofertas de fin de año con la Submanía en tu nuevo Nissan Juke, Qashqai o X-Trail. Unidades limitadas en stock. Solicita tu oferta en nissangrupomarcos.com. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Elche, ciudad blanca, porque Elche es la ciudad de la palma blanca. Blanco majestuoso, intenso, resplandeciente, que cada domingo de Ramos ilumina la ciudad con un mar de palma blanca. Y como homenaje a todos los que han mantenido durante siglos esta tradición artesana, Elche hace la palma más grande del mundo. Elche, un destino mil colores. Colabora Patronato de Turismo Costa Blanca. ¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche. Estas Navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-670-430. En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas, ConstruDepot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, ConstruDepot, con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en ConstruDepot. Carretera Nacional Elche Alicante, teléfono 610 56 15 13. La verdad es que me recuerda un poco a la Navidad y también a Disney. Me da esa sensación, ¿no?, del mundo de la fantasía y también en esas fechas el mundo de la Navidad. Es Mariah Carey, o como dice Mariah Carey. Bueno, pues aquí por el estudio de Teleelch Radio Marca tenemos a nuestro compañero Vicente Bordonado. Aquí lo tenemos ya también para los que nos estéis viendo a través de Teleelch Radio Marca. Don Vicente, buenos días. Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo vas a celebrar esta Navidad? Bueno, pues en casa, en familia. Este ¿Se año... diferencia un poco a las de años anteriores? Bueno, también un poco diferente. Yo creo que es un poco diferente a años anteriores. Yo creo que va a ser una Navidad más entrañable en ese sentido. Entrañable, no tan comercial, fíjate lo que te digo. ¿Sí? No tan comercial, porque va a ser más casera. El problema es la limitación, que bueno, pues desde ayer conocíamos que bueno, había la perspectiva de 10 personas y ahora son 6, son 6, es eso. Entonces el núcleo familiar pues se va a quedar, los allegados no van a estar, no van a poder estar lógicamente, pero yo creo que al final vivir la Navidad es lo que sentimos en nuestros corazones y tener presente a los seres queridos, los que están, los que no están. Y son momentos un poquito también la Navidad de reflexión. Muchas veces la Navidad, y lo hemos visto en la sociedad occidental, que hay mucho consumismo. Es consumismo. Y entonces yo creo que al final es mirar un poco nuestro interior, es hacer un alto en el camino a lo largo de todo el año y parar y reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida en ese sentido? Y no solamente el parar y estar con los demás, con los demás. En esta ocasión, pues muchas veces no podremos estar unidos, esas mesas que bueno, pues toda la gran familia, todo, pues no va a ser posible este año, pero que tampoco, vamos a ver, estamos en una situación que lo importante no es salvar la Navidad, sino que es salir de esta situación. Y para salir de esta situación en la que desafortunadamente estamos viviendo, pues lógicamente se nos pide algunos pequeños sacrificios que tenemos que hacer, tenemos que ser conscientes. Navidades van a haber muchas. Van a haber, ¿sí?, muchas en ese sentido. Entonces pondremos más la perspectiva en el año que viene. Y este año, pues yo creo que el sentimiento de la Navidad lo vamos a vivir mucho en nuestro interior, mucho en nuestro interior. Y sobre todo, pues fíjate, estos días, llegan estos días, llega el sol y Navidad, con ese espíritu solidario. ¿Cómo reacciona la gente? El ver... En el fondo somos buenos. Yo creo que sí. Y Elche, Antonio, yo creo que Elche es una ciudad muy solidaria. Elche es una ciudad muy solidaria y ante situaciones adversas como la que estamos viviendo ahora o la que hemos vivido en el pasado, al final la gente se solidariza, las empresas ayudan. Yo creo que eso es fundamental. Y el papel que hacen los medios de comunicación es tremendamente útil. Porque al final es visibilizar lo que se está haciendo. Y en esta ocasión, con el Sol y Navidad, claro, un proyecto, no sé cuántos años llevamos con ello. Wow, pierdo la cuenta, pero 10, 12, claro, por lo menos. Claro, todo esto empezó con el 2008, evidentemente. 2008, con la crisis del, claro, 2008, empezó todo esto. Hay que ayudar a la gente. Claro, digamos que desde Teleelch y... pioneros, un medio, sí, de comunicación pionero en poner en marcha un proyecto del calado de involucrar a empresas, a particulares, de estar trabajando constantemente en entidades, en asociaciones y como medio, y a lo largo del año lo que tratamos como medio de comunicación es visibilizar el trabajo que hacen distintas asociaciones, distintas entidades por los más desfavorecidos. Y ahora, bueno, pues las noticias lo dicen a nivel local, las noticias que damos aquí, desgraciadamente, es que con esta pandemia, pues cada vez hay más familias que tienen que acudir a los bancos de alimentos, que tienen que acudir a Cáritas, la gran ONG, la gran casa de solidaridad que tenemos en Elche, y entonces, pues bueno, hay que echar una mano. Y eso no solamente es en Navidad, sino que es todo el año. Sí, debería. Debería ser todo el año. Y hablando de echar manos, van a necesitar que les echemos unas cuantas manos para poder descargar todo lo que han podido recoger. Nos vamos a marchar, recordemos, esta mañana a primera hora ya salía el autobús de AUESA, de Autobuses Urbanos de Elche, de Grupo Avanza, desde el MAE. Allí se montaban Miriam Quesada, nuestro cámara, Paco Correal, y también para echarles una mano, gran labor de Daniel González. ¿Para qué? Pues para ir acercándonos por las distintas empresas, clientes de esta casa, que en cuanto nos ponemos con ellos, abren sus puertas y además llenan las cajas de alimentos. Miriam ha estado recorriendo la ciudad, hemos hecho conexiones en directo y ahora nos vamos a marchar a la última parada, la más importante, el MAE. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a descargar todo lo que hay, después más tarde, una y media, llegará un furgón de día para llevarlo a comedores sociales y también al banco de alimentos. Nos vamos a marchar hasta la parada del MAE. Miriam Quesada se encuentra allí. Es la última conexión que hacemos, pero queremos ver y que nos cuentes todo el trabajo y todas las sensaciones, grandes sensaciones, que seguro que has tenido esta mañana, Miriam. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, esta es la última parada que tenemos aquí en el MAE. Hay que decir que me empieza incluso a dar un poquito de pena que esto llegue a su final. Llevamos toda la mañana montados aquí en el autobús de Autobuses Urbanos de AUESA, que les damos las gracias por supuesto, ponernos el transporte público de movilidad urbana tan importante en la ciudad ilicitana, pero no solamente nos dejan el transporte, sino que también han sido solidarios y han querido colaborar como cada año con nosotros. Nos han traído, os comentaba que nos traían aceite, por ejemplo, lo tenemos aquí, pero no solamente aceite, también han colaborado pues con tomate, con conservas, con arroz, con pasta, con galletas, con un montón y una infinidad de productos tan necesarios en estos tiempos que corren. Eso es lo primero que ha subido el autobús, puesto que ya venía de casa, como aquel que dice. Luego ya saben que la primera parada la hicimos en el Corte Inglés, y el Corte Inglés, como cada año, ha colaborado con esa leche que tenemos aquí en este aquí en el autobús, que ahora iremos descargando porque vendrá Tari de día, que nos ayudará a poder descargar todo esto. Bueno, dicho lo que hemos parado en el Corte Inglés, sigo comentando que hemos seguido hacia la Ayu, que en el Ayu también nos han hecho una caja de alimentos, pues también con leche, por supuesto, con atún, con garbanzos, con lentejas, con arroz, con productos no perecederos que eran tan importantes y era lo que pedíamos, porque todo esto va a parar a comedores sociales para que a nadie le falte pues un plato de comida caliente. ¿De allí dónde nos hemos ido? Yo creo que lo saben. A Grupo Paredes Automoción. Esto es una pequeña representación de lo que nos han hecho llegar. Pero lo más importante, caldos para ahora que llega el frío, poder tener esa comida calentita. Y otra cosa que nos contaba Ismael es que han participado también pues con muchos dulces y turrones para que en estas Navidades pues también puedan disfrutar y ver que la Navidad también ha llegado a sus casas, ¿no? De allí nos hemos cambiado de zona hacia Altavís. ¿Por qué? Porque nos hemos ido hasta el Squash, hasta el Club Deportivo Squash, y bueno, ellos también nos han proporcionado muchísimos alimentos. Además, nos lo han puesto con estas cajas tan corporativas en los cuales vienen los alimentos no perecederos, con el que ha querido no solamente colaborar ellos, porque ellos lo que hacen es hacer que sus clientes participen y puedan traer pues un poco de comida, de arroz, de pasta, de aceite, de leche y de cualquier otro producto que se les ocurra. Última parada, no esta, la anterior, ¿hasta dónde? Grupo Serrano Automoción, allí nos recibía Debla y también nos ha hecho llegar unas cajas de alimento del Grupo Serrano, que las tenemos por aquí, por supuesto, incluso magdalenas, galletas, arroz, pasta, de todo, hemos tenido de todo. Yo creo que comedores sociales se va a quedar con la boca abierta, porque esto es lo que yo puedo ver aquí en nuestro autobús de autobuses urbanos. No es todo, porque por otro lado muchas empresas se han acercado a las instalaciones de Teleelche y Radio Marca para colaborar en este Sol y Navidad tan importante, solidario, navideño, como cada año. Pero no solamente las empresas, también lo han hecho los ciudadanos, también lo han hecho a nivel privado las personas que han querido estar con nosotros y con toda esa gente que lo necesita, con comedores sociales. ¿Cómo lo han hecho? Igual, yendo a las instalaciones de Teleelche. Esta es mi última conexión, no quiere decir que sea la última, porque yo creo que la gente tiene que seguir colaborando y seguir yendo a Teleelche, pero voy a aprovechar. Tengo a nuestro compañero Daniel González. Daniel, bienvenido. Muy buenas, Miriam. Te doy la bienvenida, pero lleva toda la mañana con nosotros. Pues sí, aquí estamos al pie del cañón para echaros un cable en todo lo que podamos para cargar las cajas, que han sido muchísimas. La verdad es que nos hemos sorprendido porque han sido gran cantidad de alimentos, casi el autobús no cabe de cómo estamos, y la verdad que han sido los clientes, también los particulares, muy solidarios en esta iniciativa. Mm. Y bueno, todo lo que sea echar un cable, pues aquí estamos. Esta vez estabas un poco detrás de las cámaras, estamos acostumbrados a verte delante, pero una labor súper importante porque teníamos que ir a tiempo, ¿no? Estamos en directo y el riguroso directo es lo que tiene. Exactamente, hoy hemos hecho el análisis de los alimentos que nos han traído nuestros clientes y amigos para esta iniciativa, con lo cual toda la casa, todos los trabajadores de esta casa nos hemos implicado de una forma u otra, tanto cámaras, realizadores, los propios presentadores, y todo el mundo ha arrimado el hombro para ayudar a cargar las cajas y a coordinar un poquito toda esta mañana solidaria que hemos tenido. Le estaba comentando a todo aquel que nos está viendo y escuchando que todavía pueden llevar alimentos. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues la verdad que queda poquito tiempo. Hasta la una tenemos ese programa en directo en Teleelche Radio Marca, con lo cual a todos aquellos ilicitanos que nos estén escuchando y que estén en las inmediaciones o que puedan acercarse, todavía pueden hacerlo. Pueden acudir a nuestras oficinas en calle La Fira número 10 y llevarnos esos alimentos no perecederos hasta nuestra oficina, y por supuesto estaremos muy agradecidos porque la generosidad de los ilicitanos ya sabemos que no tiene límites. No, y ¿sabes lo que hacía mucha gente el año pasado, que tengo que aprovechar para contar? Pues que habían recogido las cestas de Navidad de sus respectivas empresas y nos traían los dulces. Dice, no, es que yo soy diabético, no puedo comer, entonces aprovecho y llevo los dulces. También es buena idea, porque no en vano uno de nuestros clientes y amigos nos han traído turrones, ¿no? Que uh-huh. Es verdad que siempre optamos por la leche, las galletas, el arroz y la pasta, pero oye, algún caprichito de vez en cuando en estas Navidades nos podemos permitir. Así que también los que no quieran esos turrones porque no les gusta o no puedan, también pueden traerlos aquí a Teleelch, pero hasta la una del mediodía tienen tiempo. Bueno, nosotros nos vamos a poner manos a la obra porque estamos esperando que venga Antonio Tarí de día para... Nos va a echar una mano, no solamente colaborando como colabora con todas las redes sociales de aquí, de asociaciones ilicitanas, sino que va a ayudarnos a poder descargar todo esto, que pesa muchísimo. Sin duda, la labor de día es importantísima durante todo el año, más ahora si cabe en estas fiestas navideñas. Los hemos entrevistado en Teles Radio esta mañana y ahora estamos esperando a ver si llegan para que nos ayuden, porque nosotros solos no podemos cargar todo esto para llevarlo ellos en sus furgones a los más necesitados. Por lo tanto, a la espera de que lleguen, si llegan a tiempo podremos hacer una pequeña entrevista, si no, bueno, lo dejaremos para otra ocasión, porque insisto, han estado esta mañana en la radio y los oyentes de Teles Radio han podido escucharlos ya. Pues nada, nosotros nos quedamos aquí, ¿te parece? Perfecto, seguimos trabajando hasta la una. Pues nosotros seguimos trabajando hasta la una, pero aquí... Allí en la radio, en los mandos del barco, está Antonio Bazán y Rosmery Alonso, que llevan toda la mañana no solamente dándole al pico, sino dándole al coco, animando a la gente a que vaya a que vaya a ser solidario y a llevar alimentos allí a las instalaciones de Teleelch y Radio Marca. Os devuelvo la conexión, chicos, y yo me quedo aquí esperando a que nos ayuden a descargar todos estos alimentos. Y les deseo. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me, I'm driving home for Christmas. Gracias, Elche. Gracias por vuestra colaboración. Gracias a Miriam Quesada, a Daniel González, a Paco Correal, que es el que está detrás de la cámara, siempre detrás. Estábamos hablando con Vicente Bordonado, seguimos hablando con él. Damos otra vez la bienvenida a Rosmery Alonso. Hola, Ros. Ya me incorporo y con mucho gusto. Bien. Hablábamos con Vicente Bordonado, hemos estado comentando un poquito cositas de Navidad, el cuidado que hay que llevar, y también queremos saber qué tiempo vamos a tener para esta Navidad. ¿Cómo no, Vicente? ¿Qué te vamos a tener? Bueno, pues primero el fin de semana que tenemos por delante. Sí, para este fin de semana, lógicamente, cuando hablamos de previsiones del tiempo, pues son para 2-3 días máximo. Después ya estamos hablando de estimaciones, después ya de probabilidades. De momento, para este fin de semana, pues vamos a tener de todo un poco. Lo cierto es que hoy estamos viviendo una jornada muy especial por el Solidar Navidad, pero también una jornada de transición. Las altas presiones han ido avanzando y nos están dejando un día magnífico. Un día para disfrutar, un día solidario, un día anticiclónico, wow, muy bueno. Muy bueno, un día para salir a la calle y mostrar la solidaridad que llevamos en nuestro interior. Y entonces un día muy estable, con cielos despejados, va a continuar así todo el día. Se activará el viento muy, muy flojito a partir de las horas centrales del día por la tarde de componente marítima. Las temperaturas similares a las de ayer. Estamos en valores más o menos acordes a la época del año en la que nos encontramos, pero valores adecuados. En torno a los 19-20 grados alcanzaremos hoy en buena parte del territorio. Ya he dicho que decía los despejados, pero para mañana, sábado, llegará otro sistema frontal de origen atlántico desgastado que ahora mismo ya está dejando precipitaciones en la mitad oeste peninsular. Estamos en unos días en los que llegan los frentes y las borrascas por el noroeste de la península y aquí ya llegan las nubes desgastadas. Desafortunadamente, la parte negativa es que el otoño que estamos viviendo ahora lo vamos a terminar un otoño muy seco con respecto al año pasado. Nada que ver con lo del año pasado. El año también lo estamos teniendo relativamente seco. Creo que estamos en 220, 230 litros metro cuadrado. Eso es poco. Eso es poco. Sí que es cierto que, bueno, estamos en nuestra zona. La zona nuestra es la región climática del sureste ibérico y suele ocurrir. Llegará al frente a partir de mañana a mediodía por la tarde. La nubosidad irá en aumento. Incluso, como mucho, entre la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo se podría escapar alguna gota. Pero no esperamos precipitaciones significativas. Y las temperaturas durante todo el fin de semana, valores en torno a los 18 grados. Ya a partir del domingo, la nubosidad desde primeras horas de la mañana irá menos, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Y es que los primeros días de la semana que viene van a estar marcados, por lo menos hasta jueves, van a estar marcados por la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados, y ya en el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, se espera la llegada de otros sistemas frontales de origen atlántico, que igual nos podrían dejar alguna gota o como mucho alguna precipitación de carácter débil. De momento, en el horizonte temporal para los próximos 8 o 10 días no hay una situación prevista de precipitaciones significativas. Los modelos no, desgraciadamente, no nos indican eso. Por un lado es relativamente normal porque en esta época ya del año, ya adentrándonos en lo que es la estación astronómica del invierno, lo que suele ocurrir es eso, que no es un periodo de lluvias, lógicamente, pero lo cierto es que arrastramos muchas semanas de sequía, con muy poca precipitación lo que estamos teniendo. Y eso en el agro ilicitano pues se está notando. Tú hablas con los agricultores y a mí me preguntan, oye Vicente, ¿qué pasa? ¿Qué, cuándo va a llover? ¿Qué no sé cuándo? Hay mucha preocupación en estos momentos, no solamente por la lluvia, sino también por el trasvase Tajo-Segura, claro, por claro, el que nos nutrimos y por todo lo que pueda ocurrir, la amenaza que tenemos de corte del trasvase. Aquí no llueve. Pero ha llovido en las cabeceras. En la cabecera está lloviendo muy poco, porque yo todas las noches en la primera. Pero es que da igual, aunque el río Tajo lleve buenas reservas, da igual, no nos las no van llegue a dar. Si claro. Si no las reivindicamos, no nos las dan. No, y si el caudal ecológico del Tajo lo suben, los metros claro cúbicos uh-huh que tienen que ir, lo suben, eso quiere decir que va a haber años en los que no lleguemos al nivel de los embalses claro adecuado para trasvasar. Por lo tanto, va a haber muchos trasvases que no se podrán ejecutar si aumentan el caudal ecológico del Tajo. Efectivamente, por eso alegamos. Claro, ahí está. Vamos alegamos a los planes que están revisándose en estos momentos y que el gobierno central pues amenaza con hacerle más caso al gobierno de Castilla-La Mancha, que no quiere trasvase del Tajo, que a los gobiernos de Valencia, Murcia y Andalucía. Pero que igual, si tenemos ya las desaladoras, ¿no? Pero de todas formas aquí, pero Antonio, hoy es solidaridad Navidad, no son muy solidarios algunos con la cuestión ¿cierto? Del agua. Ahí aquí está, hacemos un llamamiento para decirles que aquí necesitamos beber, no solo los seres humanos, sino también nuestra tierra y nuestro Candelch necesita beber. Así la que hacemos que hay en torno al Candelch para crecer. Claro. Apelamos a la solidaridad efectivamente entre territorios. Nosotros somos claro un territorio que es deficiente hídricamente hablando y necesita de ese trasvase, necesita de esa arteria. Y es que lo más importante, que hay otros trasvases en la península, en España, que no se ponen en tela de juicio o no se va contra ellos, claro, como está ocurriendo en el Tajo Segura. Solo el nuestro. Solo el nuestro. Bueno, esto da para mucho, pero sí, tenemos, ¿tú sabes que tenemos un privilegio de tener aquí al señor Bordonado? En cada los mañana estudios. No, no, no. Yo la vivo a las 7 no, de la eso mañana. No es un privilegio tenerlo cada mañana porque lo tengo enlatado. Pero tenerlo en persona me encanta. Porque así aprovecho, porque 2020 se nos va. Se nos va. Unos dicen que pase pronto. Yo no sé. Yo no sé si quiero que pase muy pronto. Pero ahora que tenemos aquí a Vicente Bordonado, se nos olvida lo que también sufrimos, porque la pandemia lo ha eclipsado todo. Pero estamos sufriendo ese cambio climático. 2020 ha sido un año malo, ha sido un año, el primer año que estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Y sé muy breve, porque ya tenemos que despedir el programa y hay más entrevistas. Sé breve. Sí, la verdad es que el cambio climático, comparado con la pandemia, puede ser un problema muchísimo más grande. Nos tenemos que poner las pilas todos, gobiernos, administraciones locales, autonómicas, nacionales, internacionales, todos. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida, reducir las emisiones de CO2, reducir el calentamiento global. En definitiva, cambiar nuestros modos de vida. Ahora estamos viviendo una pandemia. Esto es pasajero, pasará. El COVID-19 pasará. Y hay vacuna. Y hay vacuna. Hay métodos para luchar. Pero la crisis climática, no, en el vacuna momento que llegue a un punto de no retorno, lo vamos a pasar muy, muy mal, como están pasándolo en otros territorios. Vale, pues eso es lo me que quería de malo. No, no, es que eso quería de Bordonado. Pero también aprovechar a ese llamamiento. Hemos dicho solidaridad con el agua, solidaridad con el medio ambiente, sí, por Dios, cuidemos. El planeta cuidemos Tierra es entorno nuestra casa, es uh-huh nuestra casa. El planeta Tierra se exterminará la especie humana y el planeta Tierra se recuperará. Sí, lo sé. Cierto. Bueno, si no hay... Ya veremos. Quedan 5.000 millones de años. No os preocupéis. No lo sé. Bueno, Vicent. Gracias. Moltes gracias. De res. Un plaer, un plaer. Igualmente. Doce de la mañana, 33 minutos. Esto es Tele Radio Marca. Estamos en Sol y Navidad. En unos momentos tenemos a la edil de fiestas, a Mariola Galeana, que ha venido aquí para contarnos todo lo que podemos hacer con cuidado, con medidas de seguridad, manteniendo las distancias. Pero el hecho de que tengamos cuidado no quiere decir que no disfrutemos de nuestra Navidad aquí en Elche. Zappi es la nueva manera de disfrutar de la televisión con Cable World. Si eres abonada o abonado premium, Zappi ya está incluido en el precio de tu tarifa. Si no eres premium, puedes conseguirlo por solo 3,50€ al mes. Cable World Fibra. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución. Una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la Llotja, al Parc Agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta-los a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. 12 de la mañana, 36 minutos. Esto es Sol y Navidad en Teleelch, Radio Marca. Es Navidad, es Sol y Navidad, es vivir, pensar en los demás de muchas maneras. No solamente como estamos haciendo esta mañana, pidiendo alimentos para comedores sociales y para el Banco de Alimentos de la ciudad. Sino también vivir pensando en los demás porque hay que llevar mucho cuidado. Hay que mantener las distancias, hay que respetarse y hay que vencer este virus con el control, que es lo único que podemos. Tenemos aquí, he dado antes la noticia de que llegaba Mariola Galeana, la tenemos aquí para hablar de fiestas, pero también es la edil de Sanidad. Por lo tanto, buenos días, Mariola. Hola, muy buenos días. También hay que hablar de sanidad y yo creo que hay que dar un mensaje y no cansarnos. No cansarnos de decir a la gente que lleve mucho cuidado. Es básico, primordial, y es lo que nos va a hacer que salgamos un poco antes de esta historia que estamos padeciendo. Pues sí, por supuesto. No, nunca hay que cansarse de velar siempre por la salud y la seguridad de todas las personas. Y sí que, ya que me das la oportunidad, me gustaría nuevamente, una vez más, pues hacer un llamamiento apelando a la responsabilidad de todas y de todos, a que no bajemos la guardia, que hagamos un especial hincapié en estas fiestas navideñas, que sabemos que son fiestas muy entrañables, pero estas Navidades tenemos que vivirlas con alegría y con ilusión, pero con una gran dosis de responsabilidad. No son momentos, aunque a todos nos apetezca, no son momentos de abrazos, no son momentos de besos todavía. Uh-huh. En breve ya se ve esa puertecita, esa luz al final del camino, con lo cual hagamos un esfuerzo, celebrémoslas en nuestra intimidad, con las personas, nuestra familia más allegadas, en la intimidad, y ya habrán días y tiempo de celebrar todo este tipo de festividades, pues hasta, como estábamos acostumbrados, hasta hace poquito. Claro, es que sí, es un mensaje muy necesario, y totalmente, sobre todo porque hoy es viernes, la Consejería de Sanidad ha actualizado los datos y siguen siendo malos para Elche. Sí, siguen siendo malos para Elche, para España en general, para Europa, para el mundo. El virus sigue ahí, por tanto, no debemos relajarnos, aunque sean festividades, tenemos que seguir apelando a esa responsabilidad y ya, como decía, nos queda un poquito. Claro. Y lo importante, las medidas restrictivas han llegado, uh-huh, se anunciaron por parte del Consejo y llegan el lunes. Está todo preparado. Ustedes, el toque de queda va a ser a las 11 de la mañana. Hay muchas actividades. Noche, perdón, a las 11 de la noche. Hay muchas actividades de fiestas con actuaciones musicales que se han adelantado. ¿Llegarán a ese toque de queda a las 11 de la noche? No. Porque recuerdo que usted presentó la campaña de Papá Noel, que uh-huh, abre hoy el recinto, la llegada de los Reyes Magos, que ya nos hablará, si puedes adelantarnos algo, pero también las actuaciones musicales en el Gran Teatro. Sí, pues mira, nosotros, la verdad que no, cuando programamos todo esto, obviamente no sabíamos estas restricciones, aunque se veía venir por algún tipo de comportamiento, la verdad que no de toda la ciudadanía, pero sí de algunos grupos en concreto, pero afortunadamente siempre pensando en que pudiera llegar, todas las actividades que hemos programado finalizan a las 9 de la noche. O sea, que hay garantías de llegar a casa a tiempo, sobre todo disfrutando de esas actividades. Pues comencemos con la primera, porque se han agotado todas las citas previas, incluso después de la ampliación de las plazas. Un exitazo, bueno, ha sido lo que es el tema de Papá Noel, esa ven a vivir junto a Papá Noel, la magia de la Navidad ha sido un éxito, se agotaron a las horas, cierto es, como decías, que enseguida ampliamos horario e intentando de que ningún niño se quedara sin ver a Papá Noel. Nuevamente ya están agotadas, hoy inauguramos esa visita mágica, ese mundo mágico, sobre todo para que los niños le entreguen esa carta de deseos a Papá Noel, y también la programación básicamente iba dirigida hacia ellos, porque creo que son los que mejor se han comportado, tanto en el confinamiento como en esta nueva normalidad. Nos han dado una gran dosis, una lección tremenda de responsabilidad y de adaptarse a las nuevas circunstancias, con lo cual los niños, la Navidad básicamente es para ellos, uh-huh, son momentos de alegría, de ilusión, y creo que se merecían estas actividades, pero siempre velando por crear un espacio seguro. Mariola, has tenido mucha suerte porque tú fuiste en persona la que recibiste a Santa Claus. Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Hasta cuándo se va a quedar en Elche? Bueno, en ese recinto. ¿Cuáles son los horarios de Santa Claus? Santa Claus vino, como sabéis, el lunes pasado, uh-huh, nos anunció su llegada. Uh-huh. Hoy haremos esa inauguración y le entregaremos las llaves, uh-huh, de la ciudad para que pueda acceder a todas las casas de nuestras niñas y niños del municipio. Y estará aquí hasta el día 24, porque ya sabéis que por, uh-huh, la noche será cuando él comience a visitar todas esas casas y a dejar los regalos. Los horarios comienzan de 11 de la mañana hasta las 2 y ampliamos que comenzara de 4 de la tarde a 9 de la noche. O sea, el último turno es a las 9. Finaliza la visita. La visita. Se espera una avalancha, supongo, que después de las vacaciones. Porque ¿cuándo cierran los colegios? ¿Cuándo son las vacaciones? Creo ¿el que 23? Coger el 23. No, la verdad que lo hemos organizado muy bien, porque como es sobre cita previa, la idea era crear un entorno y un, uh-huh, espacio seguro, como te decía, con un circuito de acceso y de, uh-huh, salida diferenciado para que no coincidan no convivientes, irán en grupos de familia, o sea, uh-huh, de 3 integrantes, 4, 5, 6 máximo, y sobre cita previa. Es decir, se va a evitar en todo momento de que, pues, aglomeraciones. Claro, lógico. Por eso solicitamos. Bueno, y también cita. Tenemos que decirte, antes de hablar de los Reyes Magos, que ha sido un exitazo y un peligro, ¿eh? un exitazo las luces de Navidad. Porque las aglomeraciones que hemos visto este pasado fin de semana, evidentemente, os tienen que preocupar en la Plaza de Baix. Pero todos iban con mascarilla. Sí, bueno. Sí. Y había distancia, sí. Más o menos. No, yo, pero es inevitable. Es inevitable. A ver, las luces navideñas también fue... La verdad que ha sido un proyecto, de decirte, de tiempo atrás, costoso, porque el municipio de Elche tiene su complejidad. No solo hemos hecho un proyecto de abarcar las pedanías que desde hace mucho tiempo tenían una carencia en iluminación. Ya el año pasado comenzamos con ese proyecto. Este año hemos hecho otro especial hincapié. Sobre todo hemos albergado más calles, pedanías, plazas, elementos. Y con respecto a las aglomeraciones, bueno, estamos viendo que está sucediendo en toda España, pero ante eso he de decir, donde mejor y podemos estar y menor riesgo a poder contagiarnos es el espacio al aire libre con nuestra mascarilla, y aunque la plaza o la corredora hubiera gente, si tú estabas in situ, que yo sí que sí, he paseado, sí. La gente no es lo mismo una foto que se ve todos como juntos, que cada uno iba con su distanciamiento interpersonal. Pues te damos la enhorabuena, porque las luces que habéis puesto en la corredora brillan. Y además... Diferentes. Son muy diferentes y dejan un poco en mal lugar otras luces que habéis puesto en otras calles. Bueno, al son final... Son mucho más bonitas las de la corredora y la Plaza de Baix que, por ejemplo, la calle de Puente Ortiz. Hombre, eso en todas las ciudades del mundo sucede, el casco histórico... El centro de la ciudad, la plaza. O sea, que se ha hecho a propósito, ¿no? Habéis querido relanzar más esas calles peatonalizadas. Por supuesto, pero eso no sucede solo en Elche, pasa, sí, ya te digo, en todo el mundo, en Madrid, en Nueva, sí, York, en todos los sitios, las plazas más relevantes o el centro histórico es lo que más se resalta, porque entre otras cosas sería imposible, uh-huh, aunque nosotros sí que es verdad que hemos dado estos pasitos de mejora, iluminación en todas las calles del municipio y de todas las plazas sería totalmente inviable, primero por nivel económico y luego por coste de consumo. A mí lo que me gustaría es ver y saber si, ya que hemos visto que ha reaccionado la gente incluso con la situación que tenemos a las luces de Navidad, sí, con el centro que tenemos ahora peatonal, sí, sí, si todo esto va a marcar un poco el futuro de la Navidad el año que viene. Que ya sabemos que la gente le gusta y que hay que, claro, traer a la gente al centro, claro, y hacerla salir a la calle. Mira, las fiestas, tanto las de agosto como las de Navidad, para la ciudad supone un revulsivo económico, un incentivo económico, tanto para el sector del comercio, de la restauración, del ocio. Aparte, no sé si habréis leído ya en varios medios de comunicación que nuestra plaza, la Plaza de Baix, se ha convertido en la plaza de moda de la provincia, con lo cual eso, entre la plaza de moda, por lo bien que se ha quedado esa peatonalización, unido a esas luces tan bonitas y diferentes y llamativas, sí, hemos conseguido de que nos visiten de otros municipios para ver esa iluminación navideña, esa decoración navideña, que cada año va cogiendo más arraigo, sabemos, en muchos lugares de España, el visitar otras zonas a ver esas maravillosas luces. Con lo cual, eso al final va a reportar a la ciudad una mejora en economía significativa. Y luego sí que quería resaltar una cosa, es la primera vez que las luces navideñas de Elche prácticamente en su totalidad están instaladas por electricistas ilicitanos. Bien. Con lo cual, uh-huh, hemos ayudado también a que, uh-huh, ese dinero quede en la ciudad y apoyar a un sector que estaba bastante fastidiado, porque como sabemos que desde el mes de marzo no han habido fiestas, claro, ni han habido nada, gente que se dedica a ese mundo de iluminación, pues hemos dado esa oportunidad de que... Bueno, uh-huh, pues mejorar un poquito la economía de sus casas. Pero tu trabajo no solo se ha quedado en el alumbrado navideño, también tienes que preparar la cabalgata de Reyes de este año, que no va a ser como la de años anteriores. Los Reyes Magos no van a venir en enero. Los has adelantado. Sí, ¿Van a venir el 29 o el 29. O sea, el día 29. De festivo. ¿Y sí, cómo van a llegar? Bueno, vamos a ver. ¿Algún enchufe tiene? A mí me encanta escribir cartas, bien, como a nuestros desde niños. Nuevo, igual que le pedí a Papá Noel que viniera antes para que los niños pudieran verlo, porque claro, al no haber cabalgata al uso, sí, necesitamos muchos días para que todos los niños puedan acudir a verlo. Con los Reyes hice lo mismo. ¿Ah, les, sí, escribí una carta y nos han contado contestado diciendo que como los niños de todo de Elche en su conjunto se han portado tan bien este año, van a venir unos días antes para poder saludar a todas las niñas y niños de nuestro municipio. ¿Y se puede decir cómo has preparado la bienvenida a los Reyes Magos? ¿Van a tener el mismo recinto que Papá Noel? Que, por cierto, hay que decirlo, ¿están en el mismo Ordebaix o junto al Ordebaix, el recinto mágico? Está en la parte trasera del Ordebaix. Ah, vale. Hay esa visita al mundo de ilusión de Papá Noel, está ahí. Y luego, para los Reyes tenemos algo un poquito, pues, hay más arraigo tradicional en nuestra ciudad con los Reyes Magos. Vamos a ampliar ese espacio para crear un mundo mágico de alegría e ilusión y fantasía, por supuesto, para nuestros niños, que se lo merecen todo y más, la verdad. Pues esperemos que el año lo terminemos bien. Mariola, como concejal de Sanidad y de Fiestas, ¿qué le pides a 2021? Yo a 2021, yo suelo pedir poco, la verdad. Además, muy clásica, lo que decimos todos, te lo ¿no? digo salud, porque el lunes, que es lo principal. No, ¿qué le pides? Sobre todo, o más bien para tus compañeros de gobierno, porque el lunes se aprueban los presupuestos y donde más se ha recortado es en fiestas. Sí, hija, sí, sí. Pero bueno, yo creo que este año... A ella se lo va a contar. A mí me lo vas a contar. No, pero yo creo que este año tocaba, porque hemos hecho unos presupuestos totalmente sociales, enfocados a familias que están atravesando dificultades, incluso añadidas a consecuencia, como todos sabemos, de esta crisis sanitaria, y eso es lo primero es inversiones, que al final generas trabajo y, por supuesto, ayudas y apoyo a todas estas familias con dificultades, y bueno, si me han recortado el presupuesto, yo lo entiendo totalmente. Además, lo apoyo esas decisiones porque creo que primero debe primar pues la economía de todos los ilicitanos. Y tanto, para luego tener y disfrutar de las fiestas que organices. ¿Dónde vas a pasar las Navidades? ¿Cómo las vas a pasar? Ahora hay restricciones. Este fin de semana te toca pensar como al resto de los mortales, de los vecinos de Elche. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Yo no tengo problema, lo tengo clarísimo. Con mi madre y mi hermana, que todos los días nos vemos. O sea, nosotras comemos juntas, estamos todo el día juntas, con lo cual vamos a estar las tres. Yo creo que este año hay que hacer un acto en esa Navidad, parar un momento a pensar en a quién echamos de menos. Y cuando podamos hacer una lista y cuando podamos empezar a dar abrazos sin parar. Pero pararse a pensar a quién estoy echando de menos esta Navidad y apuntarlo para tenerlo, aunque no se nos pase. Sí, a veces este tipo de cosas, dentro de todas de lo malo que ha traído el COVID, siempre hay que sacar esa parte positiva, porque ha habido momentos de reflexión, de pensar, de ese estrés que llevamos día a día, y decir realmente qué es lo importante y quién es importante para mí. Y debemos de quedarnos con eso. Y al 2021, aparte de salud para mí y para todos, que se vaya el bichito de una vez y nos deje continuar como hasta ahora. Pues yo le pido que vengan las fiestas, porque sí que nos hemos dado cuenta que las fiestas son muy importantes. Sí. Es esencia de un pueblo. Eso es. Es tradición y es cultura. ¿Tú sabes lo que es que haya un mínimo de motivación para arreglarte, para salir, coger a tu pareja, a tus hijos y decir, voy a hacer una vuelta? Siempre con el cuidado que tenemos que llevar, que ya lo sabemos, pero es muy importante. La vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir, y además volvemos a insistir, aparte de todo esto, de las tradiciones, de la cultura, del incentivo de esa alegría que te dan, siempre las fiestas aportan mucho dinero a la ciudad. Pues Mariola Galiana, concejal de Sanidad y de Fiestas, gracias por ese mensaje de pasar unas Navidades con mucha responsabilidad, porque hace falta. Elche no está bien en cuanto a la incidencia de los casos de COVID, pero también le damos las gracias a la concejal de Fiestas por hacer brillar esta ciudad con un alumbrado magnífico en la zona centro durante estas Navidades. Muchísimas gracias. Y sobre todo, porque tiene enchufe con Papá Noel y con los Reyes Magos. Los ha traído a tiempo. Tengo una carta para pedirle cosas. Te la voy a dar. Sí, se la damos ahora. Gracias, Mariola. Besos y abrazos. Gracias a vosotros. Con mascarilla. Hasta luego. Dale. Continuamos en Elche. Buen día. Llegamos a la recta final. Nos quedan 7 minutos. Guam. Pero es que tenía aquí una lista de villancicos. De mis villancicos, no de los tuyos. Mira, quien está al mando ahora soy yo. Mira, no. Esta te suena. Aunque es más, yo soy muy comercial. Pero es que mira, hay un villancico del pequeño Nicolás, fíjate, de los Beach Boys. Ajá. Los surferos, de la época de los Beatles. También ¿cómo hay se otro llama? Villancico ¿cómo se llama? De el pues algo de Nick. Little Saint Nick. Mira, voy a ver si es esta. Mira. Sí, Little Saint Nick. Hola, tus deseos son órdenes para mí. ¡Feliz Navidad! Cinco minutos para llegar a las una del mediodía. Qué pena irnos, ¿eh? Qué pena. Qué lástima, bueno, Antonio, porque estos, más, sí. Estos son los programas que nos dan da sentido a nuestro trabajo, ¿eh? Sí, los verdad. Programas de Sol y Navidad. Es una lástima que terminen, pero por supuesto que es una suerte haber participado en este programa y es una suerte tener a los profesionales que tenemos en esta casa, a tener a Rosa Lucas, que esto da un dulce, y sobre todo tenemos mucha suerte. La primera piedra. Y sobre todo tenemos mucha suerte de tener a los vecinos que tenemos, que han respondido a nuestra llamada, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia y a las empresas colaboradoras. Esas empresas que sí, que muestran cuando se les llama esa cara social. Esta mañana, cuando estaba todavía por aquí, haciendo el Chip on Día, antes de las 9 de la mañana, ya aparecía Chema Rubio para empezar a ver cables, cómo teníamos que hacer las cosas. Poco después aparecía Antonio Torres, nuestro técnico, para empezar a coger cables y mandar este cable para acá, el otro para allá y empalmar este con el otro para que saliese todo perfecto. Y así ha sido, porque las conexiones impecables, las de Miriam Quesada. Y este programa se ha hecho un programa, creo yo, la primera vez que veo que un programa se ha hecho de radio y televisión, a la vez y tan imbricado, ¿eh? Conexiones. Y tan imbricado. Las conexiones han funcionado perfectamente. Gracias a Daniel González, que ha estado ahí, era el que, por eso... Me decían hoy, esta mañana, dice, no mires tanto el móvil. Es que tenía que mirarlo porque me estaban dando órdenes para saber que teníamos que hacer una conexión y cuándo era el momento y que estaban todos preparados. Claro. Y a Miriam Quesada, una máquina es extraordinaria, un todoterreno. ¿Sabes quién es Miriam Quesada para mí en estas Navidades? Nuestra campanilla. Vaya, wow, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ella Paco Correal. Paco Correal y con Paco la cámara Correal, es extraordinario. Cada vez que coge la cámara, su criterio, su sentido y su profesionalidad. Extraordinario. Pero tenemos al cocodrilo con el TikTok, que dice, hay que terminar, la vida se nos acaba. Bueno, gracias a todos. Y nos encanta ser Peter Pan en estos momentos. Gracias a todos nuestros clientes, a aquellos a los que hemos ido para recoger. Venga. Grupo Marcos. El Corte Inglés, Grupo Serrano Automoción, Centro Comercial Aljub, Grupo Paredes Automoción, Club Deportivo Squash, Ferroquey La Llave, Supermercados VS y a tantos, Grupo Asesores Galsan también. Porque han traído para aquí todos los alimentos y a todos ustedes que se han acercado como eso que nos ha contado Salvador, José Sánchez. Murió su mujer hace una semana. Tenía comida... Tenía potitos, comida ligera, suave para poder comer y ha pensado que dentro de su dolor lo mejor era sacar todo eso de casa, traerlo aquí para que otros lo disfruten. Gente como esa es la que hace que nosotros hagamos este programa. Su mujer lo hubiera querido, por supuesto. Rosmaría Alonso, gracias por compartir este rato. Encantado de poder compartirlo. Y yo seguiré escuchando tus villancicos y yo te pondré mis villancicos también. También lo haré. Vale. Muchas gracias. Nos volvemos a ver el lunes aquí. Seguro. Que pasen un buen fin de semana. A todos ustedes, buen fin de semana y muchísimas gracias por colaborar en Sol y Navidad. Y al Ayuntamiento por hacernos posible que esto también pueda salir. Gracias, gracias a todos. De todo corazón. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanyongalicante.com.